to dungeons deep and caverns old. We must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were y comenzamos. Este es nuestro episodio número 4 o 56. Esta noche nos encontramos Carlos Reyes, Arthur Guanquenovi, se trabó, John Paul, el Imanauta, Iván Torresillas y Lord Tuetanus. Queremos mandarles saludos a nuestros nuevos seguidores. Se nota que ya todos los godines del país están empezando a entrar en sus cierres y ya es como que ya están empezando la histeria de la oficina. Pero bueno, en Twitter nuestros nuevos seguidores es Roberto Carlos, espero que no sea el que cante, o el futbolista, o el futbolista, a Renzo Olivera, al Bernard. ¿Sí? Sí, ya, el Bernard, de hecho, se llama Bernard Model. Sí, sí, sí, sí. Qué original. Sí, sí. Ah, un saludote al sí. Buen Bernard. Suena como a cuenta de Carnes. De hecho. Sí, de pasarela. Oye, Bernard, sí. ya, así que, acá también. Esos de las tarjetitas que te dan en las esquinas de los altos, güey. Sí, de las tarjetitas con final feliz. Y abandonados en los autos. Sí, sí. Oye, dicen una vez estaba lavando una anécdota de referente a esos esas tarjetitas. Esas tarjetitas. Estaba en un autolavado no tan famoso de aquí de Durango, pero sí, caí bandita. Estaba secando el carro y en eso se acerca una niña como de 3, 4 años repartiendo esas cosas. No mames. Qué onda, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde llega? Me había tocado que fueran los que te los limpia parabrisas. No, sí, sí, sí. Sí, porque normalmente te están haciendo scouting y a los que ven solos y todo, sí, rollo, ya te da tu tarjetita. No, más bien a los que ven necesitados. Oye, yo creo que no sabía ni qué estaba entregando la niña, pero le dije, hey, sí, claro. A todo. No sabe ni leer. Que sacas de onda a ver que una niña tan chiquita esté dando de esas cosas, ¿no? Tachota. Bueno, pues un saludo y un abrazo al Bernard. Sí, ya únete a la bandera. También un saludo a Sam Ashan, a Star-Lord, a Frases de Superhéroes y a Paris Comics. Y en Facebook a Morales José Luis. También queremos mandarle saludos a El Dayet, que está siempre en la trinchera, igual que el de Monroy, a Asesino Serial. Me dice que ese nombre siempre que lo leo me da risa, güey. Es muy bueno. Perdón. También dándole las gracias a Berna, él escuchó nuestro episodio pasado y nos mandó una liga con el Nautilus. Ah, está fregosísimo. Sí, lo vieron, ¿verdad? Sí, sí, lo odio. Y presito, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Berna. Ahí. Sí. ¿En Nautilus qué? Para armar. Modelo okay, escala. Okay. Sí, sí, sí. No, es que como si. Es que los que no. Los que estuvimos en el programa pasado ya lo escuchábamos. Gracias, Berna. Bueno, también saludos a Yugi Tony, a Tom Hosawa, a Eric del Chirrio Parker, al Nónimo, al Balí también. Un saludo, al Balí, repórtate. Y a carnal Alfredo Lira, también a nuestros amigos de Mórbido Film Fest. Por ahí tenemos una sorpresa para ustedes más adelante, yo creo que ya para principios del próximo año. Y también a nuestros amigos de Alfredo Villegas, Asgar, que así se llama. Y sí. Asgar Contreras. Fíjate que en la entrevista. Yo voy a preguntarle por qué le habían puesto ese nombre. En alguna entrevista escuché de que sus papás eran fans de la mitología nórdica. Nah. Y de ahí viene el asunto. Yo tengo un amigo que se llama Zeus Ramsés. Acá. Hijo séptimo, seguramente. No tengo idea. Pues a propósito de nombres, ¿no? Deja, empiezo a masacrar gente. Esta historia es real. Aquí vive en Durango. Tengo miedo. A lo mejor es hijo de uno de los tuétanos. Ah, no, no. Escucha. ¿Han visto ustedes la imagen ahí que dice que viene una foto. No, pues no hay tiempo que pierda el chiste. Y que dice, papá, ¿por qué mi mamá siempre decide en todo? Sí. Y luego dice, supuestamente el papá, dice, porque cuando tú naciste acordamos que si yo escogí el nombre, tu mamá iba a escoger todo lo demás por siempre. Híjole, ¿no? Y luego le dice el niño, y valió la pena, papá. Y luego le dice el señor, cada día Mazinger. Cada puto día. Pues con tal que se amara Mazinger, se dio. Pues ándale, que en el kinder donde una de mis sobrinas... Bueno, ese es el chiste en el Face. Sí, es el chiste, sí. El meme. Y haz de cuenta de que hay un niño ahí en el salón de una de mis sobrinas que se llama Conan. O Conan. Conan. Saludos a Conan. A ese sí le pasó lo que a Mazinger. Yo creo que la mamá decide en todo, ¿eh? Sí, no, no. ¿Sabes a mí el que me tocó una vez ahí en el Game Rush? Estaba escuchando y luego le dice, le grita el papá al hijo, vente Ezio, vámonos Ezio, así, Ezio. Fíjate que yo sí he escuchado, sí. Así en, no sé, no sé en dónde, pero escuché el nombre Gohan. Así. Sí, sí, sí. Y me acuerdo perfectamente. Aún sigue Gohan escuchándose más que el Brian. De hecho, Brian este, Sánchez. No voy a decir nombres, pero uno de los que acabo de saludar ahorita, uno de sus hijos se llama Jason. Jason Solo. Es correcto. Jensen. Jason, como Jason Solo. El hijo de. De Han Solo. De Han y de Leia. Pero bueno, sí, no, no, no. Y bueno, ¿saludos de la banda? Sí, pues mi saludo clásico a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. A toda la banda de allá de Chihuahua, Osiris, Lili. Un saludote. Antes de que mueran congelados. No estamos muy lejos de esas realidades, ¿eh? No, sí, no digas sí. Nada. No, y eso que ya vimos al nalgas de mantequilla. Entonces, sí. Es el símbolo inequívoco, según el maestro Jima, de que se acerca un tuburio rudo. Ah, yo pensé que un tugurio o algo así. Ahí viene el frío ya, chingue. Nalgas de mantequilla. Saludo a mi hermano Santiago, Chago, ahí en Santo de los Niños. En el DF, que nos escucha todas las semanas y que luego va a pasar por aquí. Ah, muy bien. De hecho también tiene fans ahí en la Lobos, porque él es diseñador gráfico. Entonces, hay unas amigas que son maestros allá dicen, oye, quiero conocer a Santiago porque me gusta cómo trabaja. Rapichulo. Entonces, ahí luego va a tener su... Quémalo, digamos, quémalo. No, esa persona ya no. Ahí luego va a tener su, digamos, una plática, una charla en un café aquí del centro. Para que lo conozcan. Sí, a Lilianita, Marianita, a toda el personal de la 501 y... capítulo de agradecimiento, Lord Tuetanus y Master Kenobi por haberme acompañado y no dejarme morir solo en el conteo continental de aves de invierno. Sensacional, ¿verdad? Sí. Sensacional. Sí, estuvo muy chido. Tengo que decir que estuvo muy, muy, muy fregón. Sí, lo pasamos muy padre. Luego hacemos un especial de conteo de aves. Sí, oye, yo he pasado, me preguntan, platico y se enganchan, ¿eh? No, pues es que es una maravilla, cabrón. Iván. Pues a Wendy, porque ya saben que... Si no se aparece. Si no se aparece. No creo, ¿verdad? Pero por si acaso. Sí, sí. Hola. No, no, no hay que perderla. Y bueno, yo le mando un saludo a Vero. Vero, un saludo. ¡Ay! Sí, ya se destapó. ¡Ay, niños! Simulador. Yo no creía que venías de Narnia, fíjate. Ay, o sea que ahora no vas a decir cosas, pues, ¿verdad? Ah, no. Fíjate que te va a pasar lo mismo. Cuando Liliana empezó a oír el podcast, tuve que limitarme un poquito en mis... En tus comentarios. Sí, y en mi tipo de comentarios, sobre todo. Pero bueno, que te conozca como eres. Exactamente. Naco. Bien. Pero con estilo. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar con las noticias porque esta fue una semana bastante extraña. En la sección de Camino al Oscar ya se publicaron los contendientes para las nominaciones de Mejor Canción Original y Mejor Original Score, que es Soundtrack Original. En la primera tenemos Immortals de Big Hero 6 y la de It's On Again de Amazing Spider-Man 2. De la segunda tenemos a Henry por su trabajo en Big Hero 6 y Capitán América de Winter Soldier. Y a... ¡Salud! Ay, perdón. Y a John Ottman y a Marco Beltrami por X-Men Days of Future Past y Snowpiercer. Esas son por el lado de los cómics. Ahora, las listas son algo grandes. Son 114 canciones para mejor canción original y hay 79 para la mejor canción, la primera era 114 para mejor original score y 79 para la mejor canción. Empiézale. Entonces, no van a decir las 114 y las 79, güey, o sea, estás mal de la cabeza. No. Las nominaciones para la, ahora sí que la 87ª ceremonia de los Óscares serán anunciadas en vivo el martes 15 de enero a las 6:30 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y lo van a poder ver en YouTube y en todos lados al ratitito. A las 6:30 de la mañana, qué hueva. Ahora, en la categoría de mejor maquillaje, que esa salió hoy en la tarde precisamente, de hoy lunes que estamos grabando, está son 7 las nominadas, y esas sí las voy a decir todas. The Amazing Spider-Man 2, Foxcatcher, The Grand Budapest Hotel, Guardians of the Galaxy, ¿eso? Maleficent, Maléfica, Noah y La Teoría de Todo. Esas son las 7 películas que están nominadas para mejor maquillaje. ¿La del Hobbit no? No, Hobbit no quedó en eso, fíjate. Yo me la esperaba. Ha de ser digital, ¿no? Bueno, pues sí, se usan. Sí entran. Normalmente son los principales a los que más maquillan, ya los demás ya los. Sí, de hecho me llamó la atención que de Hobbit no estuviera, ¿eh? Entonces no son tan conocedores como creen ser. Ahora, y en la sección de A Nadie Le Importó, pero dicen que es muy buena. Desde que vi el primer tráiler para la película de Birdman de Iñárritu, supe que pues el filme tendría problemas en taquilla. Es un filme sumamente conceptual, y aunque pasó de manera fugaz por muchos cines en México, es más, hay sitios donde ni siquiera se enteraron que se estrenó. ¿Aquí se estrenó? Sí, se estrenó. Ya es que platicábamos con tu amigo. Ayer en esa solitaria pradera donde estábamos. Sí. Pajareando los cuatro, por supuesto. Sí. Lo comentamos, ¿no? Con ¿ya ves? Con Eduardo Guajardo. Eduardo. El Orfebre. Sí, un saludo. De hecho, él comentaba de que si ya había llegado. Yo, no, pues ya hasta se fue. O ya sea, vino y se fue. Bueno, entonces. El director, en este caso pues Iñárritu, ha estado acumulando un friego de nominaciones para, por ejemplo, para los SAG, los premios SAG, que son los premios de directores, y ahora acaban de ser anunciadas las nominaciones a los Golden Globe, y Birdman obtuvo 7 nominaciones, y de hecho es la película que lidera a los nominados, quedándose con la nominación de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actuación masculina, en este caso es con Michael Keaton, con Batman. El mejor guión por Alejandro González Iñárritu, Nicolás Jacobón y Alexander Dinaleris. Mejor actuación femenina por Emma Stone. Mejor actuación de un actor de reparto masculino, en este caso es Edward Norton. Y la mejor original score, el mejor soundtrack del filme. Entonces, o sea, son categorías grandes, ¿eh? Sí. De hecho, el rumor está muy fuerte de que Edward Norton incluso pudiera quedar nominado para actor secundario en los Oscars. Sí. Dices, ay, wow. Ahí se cumple ese adagio de que cierta película de cierta categoría, cuando no recauda, se convierte en cine de arte, ¿verdad? Sí, ya ven que la semana pasada justamente platicábamos que había juntado que casi 19 millones de dólares y llevaba como 9 semanas en cartelera, sí, entonces, sí. Bueno. Ahora, recuérdenme, Edward Norton ya ganó un Oscar o estuvo nominado por... No, ya ganó. Ya, en la Historia Americana X, ¿no? Sí. Ah. Sí. Bueno. Bueno, y en la sección de tiren las computadoras y volvamos a los años 70. Hace un par de semanas, Sony ha sufrido el mayor caso de hackeo en la historia. Y aquí Arturo va a salir al quite. Se metieron en sus servidores y básicamente dejaron al descubierto cientos de documentos, correos electrónicos, números de seguro social, nóminas, presupuestos, proyectos y hasta filmes que todavía no proyectaban en cartelera, los pusieron en distribución. Es el mayor caso de hackeo corporativo que ha habido ever. Vamos. La historia viene porque Sony estaba produciendo una película. No sé si se acuerdan un filme que hacía mofa del dictador norcoreano. No me acuerdo cómo fue, se llama. Creo que sí la llegué a ver. Por aquí la platicamos en algún momento de que hacían mofa de que eran un par de tipos y había como un tipo de intento de asesinato para el tipo. Norcorea se enojó. y dijo que eso era un atentado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y le hizo de pedo. Este, y apuntaron sus cohetes hacia nosotros. Sí, pero pues como nadie los pela a los güeyes, porque pues bueno. El asunto es que las sospechas principales vienen de que el hackeo pues viene por parte de Corea del Norte para fregarse a Sony. Obviamente ya el FBI anda involucrado, anda investigando y todo el rollo, y pues ya dijo que pues que no, no, nada que ver, pues, para calmar las aguas. El chiste es que ha resultado un asunto completamente desastroso para Sony, pues además de las pérdidas, han expuesto muchísima información confidencial que va desde referencias racistas contra Obama por parte de sus directivos, presupuestos... presupuestos... Pesadilla. Sí, no, no. O sea, ya que dices, así como que... haz tus maletas y vete de aquí, güey. Ahora, presupuestos de sus filmes, sus broncas que tienen internas, como por ejemplo de que la nueva película de James Bond está sobrepasada por mucho en su presupuesto. Por ejemplo, anda rondando actualmente entre 150 millones y siguen acumulando todavía. Puros Aston Martin. Y quieren que les baje. De hecho, la distribuidora quiere que le bajen 100 millones. E incluso se pusieron en el descubierto las sugerencias que la, o sea, entre comillas, sugerencias que la Sony le está haciendo al filme, como una villa en Roma, esa escena es nocturna, háganla en Londres. Hay otra vez una pelea en un tren, usen ahora menos carros. Olvídense del final dramático en la lluvia. Eso disminuiría los costos de efectos especiales. Y pues gracias por el spoiler para todos. No, no sé qué tan cierto sea también que esta Jennifer Lawrence también se vio afectada pues con este hackeo a Sony. No, ya se vio afectada desde, bueno, desde antes, ¿verdad? Ya no hay nada que la afecte después de lo que le pasó. Sí. De que ahí aparece cuánto está cobrando por sí, películas. Salió los presupuestos y las nóminas de los actores. Y este, y también. Pero eso es muy los secreto. Deseos, ¿oye?, que ella tenía. Este es un. Hay un comentario para el rol, a ver si lo sabía. De que ella quería, ¿quién?, también aparecer en este, en Cazafantasmas. Ah, ahorita va a llegar a ese, ahorita va a llegar a ese. De hecho, este, otro de los comentarios que hacen, y este es el que a muchos les va a brincar, es que dice, cobren otros 6 millones por mostrar los aspectos modernos de México para maximizar el incentivo mexicano. ¿A qué viene esto? Pues resulta que dentro de las locaciones del filme está a filmar en México, y van a filmar en el DF, pero les estamos pagando para que vengan a filmar. ¿Qué? Sí, o sea, en lugar de que ellos vengan y paguen y todo el rollo, o sea, nosotros les estamos pagando para que vengan a filmar escenas aquí de la película. O sea, que esa presumible derrama económica que trae el turismo. Sí, sí, exacto. Exactamente, como si las cosas estuvieran ahorita como para bollos, hasta resulta que, pues, gracias, o sea, está con las películas. Ahora sí tengo ganas de ir a ver la de, ¿cómo se llama? La dictadura perfecta. Ah, excelente. Todavía no van. Ahora, de las cosas que han estado saliendo además, este, comentaremos sobre las más sobresalientes. Spider-Man, la joya de la corona, o al menos en teoría, pues no han podido sacarle una buena historia y unos buenos filmes desde que la tiene. Y entre lo que se filmó del arácnido, está el plan de darle un nuevo reboot a la serie. Sí, otro, o sea, el tercero. Esta vez teniéndolo ya como un adulto. Entre sus sueños guajiros también se supo que Sony en algún momento consideró que Sam Raimi regresara a la silla del director. No. O sea, resumen, no saben qué hacer con Spider-Man, definitivamente. Luego, con el arácnido todavía se confirma que en efecto se han acercado Sony y Marvel para que el, pues ahora sí que el vecino favorito, participe en la casa del, con la casa de las ideas. Y que las pláticas en, de hecho han ido ya muy avanzadas. Incluso se sabe que para Marvel, Andrew Garfield saldría. Que serían filmes basados ya no en la vida romántica de Peter. Y que su historia de origen ya se desecharía del todo. Pues todo mundo ya se la sabe. Además, Marvel mostró su completo desagrado con los nuevos proyectos de Sinister Six, donde Venom y Carnage iban a ser los villanos principales. Y de la locura de un filme de la tía May ya mejor ni hablamos. La tirada va para que Sony distribuya el filme por parte de Marvel, pero que Marvel tenga todo el control creativo. Gracias a Dios. La posibilidad es que Spidey apareciera en una escena post-créditos y que los hermanos Russo, los directores de Capitán América 2, sean sus productores en el nuevo proyecto. Fíjate, yo he escuchado en nota, que aprovechando que estaba revisando esa información, de que, no sé qué tan cierto sea, de que había un productor, de que como era el que, digamos, como que aportaba más dinero, era el que me estaba metiendo así ideas. Avril Lavigne, habrá una cosa así, y también Marvel dijo, lo quiero fuera. Ajá. O sea, es el primerito. Él y Andrew Garfield, fuera. Sí, porque por culpa de él empezaron a meter a Venom en la la tercera de Sam Raimi, así como que... Y luego metiendo otras cosas así, medio, lo que no cuadraba en las películas es por culpa de él, porque quiero que lo metan aquí, porque yo estoy poniendo el dinero y lo tienen que meter. Machetazo. Otras cosas que supimos es que Sony planea un gran crossover entre los X-Men y Fantastic Four, y que Jeff Nichols sería el director para el filme de Aquaman en el 2018. Entonces, si se fijan, todas estas cosas empiezan a cuadrar con mucho de lo que ya habíamos estado platicando durante todo el año. O sea, en verdad, sí sucedieron. Ahora, bueno, una pregunta. ¿Qué salió de Spider-Man y el Capitán América? La idea es que sea la escena postcréditos en Capitán América 3, o ya en dado caso en Age of en Capitán América 3, para que saliera allí. Por eso, porque como los hermanos Russo son directores, querían aprovechar y que ellos fueran también los productores de la nueva serie de películas. Ahora, también metieron la pata con Star Wars, porque se supo por comunicados internos de Sony que al parecer las tramas de episodio 8 y 9 serían basadas en los personajes de Leia y Luke. Ah, es carbón. No puede ser. ¿Un flashback o qué? No. Así viene, y así lo mencionan. ¿Van a ser la adolescencia de ellos o qué? No, ya ahora de Betabel. Sí, sí. ¿De Betabel es? Más bien su crisis de la edad madura, ¿no? O sea, los bochornos de Leia. Los bochornos. La impotencia de Luke. El lightsaber ya. Ahora. ¿Por qué no las dejaron en las tres y ya? Ahí se acabó. Y en otra de las locuras que pasan. Y en otra de las locuras que pasan solo por la cabeza de los ejecutivos de Sony, para rematar, tienen planes de hacer un crossover entre Men in Black y Jump Street. ¿Qué es Jump Street? ¿Por qué? La de Jump Street es esta de Charlie Tutum, una cómica. Pero o no sea, explica, ¿sí? Pues, bueno, pues, o sea, ¿cómo les explicamos? O sea, pues nada. Oye, no, pues entonces, ¿qué? Mejor que mentón. Ahora, para rematar el escándalo, ahora los abogánsters de Sony están amenazando a los sitios web de noticias a borrar todo contenido donde se haga referencia a la información filtrada, debido a que es información robada. Y mencionen su frase abogánsta de los correos que les han estado mandando, que dicen que están escribiéndoles para asegurar de que están enterados de que ustedes están poseyendo información. Están revisando, copiando y diseminando publicaciones, subiendo o descargando material de información robada. Ahora, legalmente en Estados Unidos esto ya tiene un precedente y no aplica. Porque ya hubo una vez... Megablood, ¿no? Ya hubo una vez... ¿De cuál, perdón? Megablood, ¿no es? No, ya hubo una vez una filtración de una llamada telefónica y una estación de radio comentó sobre ella. Y la volvió a transmitir. Cuando los abogados de las personas afectadas alegaron y se fueron al juicio, el juez dictaminó que la estación de radio no estaba haciendo mal uso de la información porque ya era pública. Ellos no fueron los primeros en destaparla, sino que ellos lo retomaron y lo mencionaron. ¿Cuál fue esa? No, fue de un caso allá en Estados Unidos. ¿La del básquetbol? No, fue de un caso X. O sea, el asunto es que legalmente ya hay un precedente legal. Entonces Sonic, ya ven que allá en Estados Unidos eso ya cuenta mucho. Entonces, como ya hay un precedente legal, ya se fregaron. Entonces Sony nada más está haciendo la de bully. Pero bueno, el punto aquí es que definitivamente ya se está hablando de que incluso los directivos de Sony podían ser despedidos por todo este escándalo, porque básicamente le dieron en la madre a todo. Pero pues no es culpa de ellos, ¿sí? No es culpa de ellos, pero alguna cabeza tiene que rodar. Exactamente, a alguien tiene que pagar las cuentas y y pues la verdad es que están saliendo cada cosa tan estúpida que te entiendes. Y obviamente patadotas de hogar. Exacto. Claro. Y pues bueno. Sin llorar. No, así vamos a hacer. Deberíamos hacer una sección que se llame así, sin llorar. Bueno, y hablando de. Y en la sección de Toma Chango Tu Banana, el nuevo filme de King Kong de Legendary Pictures, y que actuaría como precuela a la que vimos dirigida por Peter Jackson ya hace algunos años, ha cambiado de fecha de estreno y de título. Ahora ostentará el nombre de Kong. Skull Island. Ay, yo pensé que Kong. Además, como comenté en la fecha de estreno, se va a mover del 4 de noviembre del 2016 al 10 de marzo del 17. ¿Y habla algo de su trama? ¿Nada? No. No han soltado absolutamente nada de la trama. Gustan a mí. King Kong, ¿te gustó? Sí, eso está padre, ¿verdad? Sí, a mí también me late eso. Y bueno, y en la sección de Ya déjenla morir. Pues bueno, a ver, aquí va a lo que estaba hablando ahorita hace ratito Arturo. Pues salió que la actriz australiana y comediante Rebel Wilson, si no la conocen, no se preocupen, nadie la conoce más que en su isla, pero googleenla, Rebel Wilson, les aseguro que se van a asustar, pero están advertidos. Comentó que tuvo una entrevista con el director Paul Feig para formar parte del equipo de las nuevas cazafantasmas para el reboot del filme. ¿Es la gordita? ¿Es la gordita? Sí. Pues ahí está el de Gozer el Gozariano, el muñeco de Malvavisco. Es el muñeco de Malvavisco tamaño humano, güey. En güero. Sí, y es la que sale en este... Ahí está. Serie. En la serie que se llama... Cerditos en el espacio. Más o menos, así va. Pero ahí te va, ahorita te la enseño. En Cerditos en el espacio, más bien porque... Bueno, la tipa, pues no es porque haya una manera simple de decirla ni que no se escuche feo, pero ya. La cara de Jima lo dijo todo. Ah, ya sé cuál. Si lo hubieran visto. No, es así como que... Está bien para el rastro ya. Y luego de ahí nos... O sea, sí, no. Ahora, claro que ya después de esto salieron todo tipo de rumores de actrices que estarían en pláticas para integrarse al elenco de Ghostbusters. Y precisamente salió de Jennifer Lawrence, de que también estaba ahí en la mira, pero lo dudo tremendamente de que Jennifer Lawrence entrara al quite. O sea, no. De por sí. No. No. Bueno, y en la sección a donde ningún hombre ha ido antes... Ahora que ya le dieron gas a Robert Orsi de la silla de director de Star Trek 3, los fans inmediatamente voltearon y pidieron a gritos que Jonathan Frakes, o sea, el comandante William T. Riker, quien ha dirigido también episodios y filmes de Star Trek A New Generation, regresara a la franquicia. Obvio, y cuando le preguntaron que si le agradaba la idea... ¿A dirigir? Ajá. ¿Y si la arma? Sí, es muy buen director. ¿A poco? Sí, es muy buen director. Dijo que no. Mejor que actor, seguramente, ¿eh? Sí, de hecho es muy buen director, ¿eh? Pues claro que dijo que sí y que le agradaba tanto la idea, que incluso ya levantó la mano y ya comentó que ya incluso ya le llamó a J. Abrams por teléfono, ya se puso en contacto con él, al JJ, y que sus agentes ya andan ahí detrás de la Paramount para decir yo. Así que no nos extraña y en una de esas sí queda, ¿eh? Y la verdad, me agradaría que quedara él. Es muy buen director. Ay, pues mira, con que no echen a perder las dos que llevan previas. Sí. Mira, mejor que Robert. Están chidas. Mejor que lo de Robert Orsi. Amigos, ¿verdad? Sí. Pero ¿que lo de qué? Sí, están chidas. Que Robert Orsi sí puede hacerlo. O sea, tiene mejores credenciales. Sí, totalmente. Mm. Para empezar, es director. Ese sí es director. O sea, ya para empezar. Y bueno, y en la sección de lo que no cuenta, de lo que cuenta no es el modelo, sino el kilometraje. Como nosotros. Exactamente. Se supo la semana que Disney no ha descartado la posibilidad de que se hagan nuevos filmes sobre Indiana Jones. Digo, desde que la compañía adquirió los derechos de Lucasfilms, pues esto se veía venir en cualquier momento. Y de acuerdo a los propios ejecutivos del lugar más maravilloso del mundo, se están tomando las cosas con calma. Y ahorita su prioridad es el relanzamiento de Star Wars. Digo, por si no nos habíamos dado cuenta. Así que júrenlo que en unos años tendremos nuevamente a Indiana Jones. Digo, ¿tenemos filmes para hasta cuándo, Iván? ¿Cómo hasta el 2018, no? 17. Entonces, ¿no nos extrañaría que para el 2020 sacaran algo de Indiana Jones o un poquito antes? Pero ya no con Han Solo, ¿verdad? No, ese ya se parece, entonces ya se murió. No. De momia, probablemente. Ya, a veces entonces ya... ¿Pero es el malo? Pudiera ser. Pero agrio. ¿La momia mala? Bueno, así como... Nos decían como Christopher Lee, que es que para las escenas de esta película sí lo tuvieron que grabar en su casa porque no lo pueden mover. Sí, la neta sí estaba. Sí, no. ¿Este Harrison? No. Christopher Lee. A Saruman. Sí, no, ahora sí ya está. Tiene que ser Harrison Ford que grabé desde su. Sí, ahora sí ya estaba bien. Pero sigue de metalero. Sigue metalero, de hecho. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todos. Se dieron a conocer los nombres de los personajes que conocimos en el teaser trailer de Star Wars The Force Awakens. Y lo hicieron de la manera más original y friki que se podía hacer. Retomaron las famosas tarjetas coleccionables que hiciera la compañía Topps en 1977 para el filme original de Star Wars. Y van como siguen. Baldroid, o sea, el robotito de fútbol, se llama BB-8. BB-8. Oscar Isaac es Poe Dameron. Ese se escucha chido. El villano con el sable de luz es Kylo Ren. ¡Vámonos! Daisy Ridley es simplemente Rey. Los Stormtroopers siguen siendo Stormtroopers. Y John Boyega, o sea, el negro asustado, es Finn. Y le faltó Jake. ¿Quién? La hora de aventura. Ah. El halcón milenario como él mismo. Sí, el halcón milenario como él mismo. Con las rejitas de esas de la discusión pasada. Con las rejitas de la discusión pasada. No me quedó claro de cuál estábamos hablando. Y híjole. Otra de las sorpresas que nos topamos fue que por poco y no tenemos el teaser trailer, el cual nos nergasmeó y sigue haciéndolo. Pues J.J. Abrams no quería soltar aún nada del filme, pero entre el estire y afloje con Disney, pues Mickey ganó y lo demás ya es historia. Esto se supo porque el CEO de Disney, Bob Iger, lo comentó en un evento y esto fue lo que dijo textualmente. Disney por poco no lanza un trailer. Abrams es conocido por querer mantener todas sus filmaciones bajo un muy estrecho control. Pero pues, la fanaticada de Star Wars estaba pidiendo a gritos que se mostrara algo. De rodillas. Así que pues Disney, sí en sí, pues, Disney quiso darles mucho. Un pequeño vistazo de lo que se está haciendo en el filme. Muy pequeño, pero pues, ¿no llevas el conteo? De hecho ya, desde que salió el teaser trailer, ya pasaron las 110 millones de vistas. ¡Hijos! Y eso que ahorita nos acabamos de echar unas, ¿verdad? Unas más, ¿verdad? Y eso, hay que sumarle además otros 40 millones de vistas de los videos de parodias. ¿40 millones? Ya llevan, de los múltiples videos que hemos visto, el de Lego, el de Disney, montones, ya llevan 40 millones de vistas, o sea. Plop. Y de lo que decías de que iTunes no revela números, ¿algún día lo sabremos? Pues quién sabe, ahí sí, iTunes es plataforma cerrada y nunca ha soltado datos. A ver, a los hackers que tumbaron Sony, a ver, tumbenme. Que se alivienen con ese dato, ¿verdad? Sí, queremos el dato. Y bueno, y en la sección de, pues ya que, la serie que comentamos que estaba en pláticas, pues ya de pláticas no tiene nada y DC le dio para adelante. Nos referimos a la serie del planeta natal de Superman, que lleva por título Krypton, o sea, bien original, y encontró casa en el Sci-Fi Channel. David Goyer, aquí va lo malo, será el productor y él escribirá el piloto. Y esta se basará en el abuelo de Kal-El, o sea, el papá de Jor-El, ya saben. No sé qué te van a decir desde que nació hasta que lo desde antes. La onda va de que supuestamente los esfuerzos del abuelo pues de Superman por hacer un Krypton más justo, más así, más idealista. Nazi, rollo, pero ¿no? Van a hacer un lado lo que te enseñaron ahora en la de. Sí, pues todavía no pasa. Okay. Sí, no, entonces va a ser por esa onda. No han soltado más, simplemente eso es así como que la línea principal nada más de la idea y hasta ahí va. ¿Qué le ves posibles, Pablito? Pues mira. Y la verdad sí, porque nos van a mostrar un poquito de cosas así, digamos como que desconocemos, que la verdad la película de Man of Steel, los extras que venían en el DVD, o sea, viene muy, muy padre. Como sí, como los extras están muy fregones. Como documental, es como que todo era un planeta, bla, bla, bla, como de la información que hemos podido capturar o obtener, es como que, pues vale, sí, lo presentan así muy, muy padre. Entonces, si van más o menos por esa línea, como que si pueden, digamos, como que expandir un poquito más el universo, igual puede salir algún, no sé, algún otro como que villano, así como que y se podían traducir al universo. Y recordemos que así pasó una vez con esta Harley Quinn, que salió primero la serie animada y después ya la pusieron en el canon ya en las del cómic. También el origen de Victor Freeze salió de la caricatura y ya lo pusieron en el cómic pronto. Entonces esperemos que sí pegue y la verdad sí como que esperemos que sí le como que funciona mejor que lo que está haciendo ahorita de Gotham, que tardó un ratito en arrancar, así como que ya en agarrar ya forma, pero pues ahí la lleva. Bien. Y ahora, en la sección bien. De ¿a quién le importa estas alturas? Se confirma lo que era ya obvio, y es que Agents of Shame tendrá sus episodios tie-in con Avengers Age of Ultron. Pues les tienen que subir el rating a la de Wii. Sí. O sea, sí. Ya, la que sigue... Y en la sección de se hace grandote, se hace chiquito, salió la nueva sinopsis para el filme de Ant-Man, o sea, ya la de Davis, que por cierto, pues ya terminó sus filmaciones, lo comentamos la semana pasada, y la nueva sinopsis va como sigue. La siguiente evolución del universo cinematográfico de Marvel nos trae al miembro fundador de los Avengers, que no salen los Avengers, a la pantalla grande por primera vez por parte de Marvel Studios, Ant-Man. Armado con la asombrosa habilidad de encogerse en escala pero crecer en fuerza, el Master Thief, maestro ladrón, sí, o el ladrón maestro, Scott Lang, deberá encontrar su héroe interior y ayudar a su mentor, el Dr. Hank Pym, para proteger el secreto detrás de su espectacular traje de Ant-Man de una nueva generación de crecientes amenazas. ¿Crecientes amenazas? Así dice. En contra de inmesurables obstáculos, Pym y Lang deberán ejecutar un plan y un atraco para salvar al mundo. Me hubiera gustado ver la trama que hubiera puesto Edgar Wright para esa. Fíjate que hace dos semanas, precisamente, Evangeline Lilly comentó que el guión que estaba haciendo Wright era muy bueno. Y que de hecho, cuando pues, le dieron gas, ya no estén haciendo ruido con los capitanes. Cuando ella vio que se iba, incluso ella quiso retirarse del proyecto precisamente porque pues, le había gustado mucho ese guión. Pero que ya viendo después cómo modificaron el guión con la entrada del nuevo director y todo el rollo, se dio cuenta de que este filme completamente no cuadra, a pesar de hacer una buena película, no iba a cuadrar con el universo cinematográfico. Entonces, de ahí fue la bronca. O sea, que fuera bueno era una cosa, pero ya no cuadraba con el universo cinematográfico y por eso pues, lo tuvieron que modificar. Sí, es que recordemos que Edgar Wright como que lo maneja de una forma un poquito seria y en la mitad como un, no sé qué, bueno, sí, más o menos por la mitad del filme ya le hace el giro y ya le da otro tipo de trama. Ya lo he visto en Scott Pilgrim, ya lo he visto en Hot Fuzz, ya lo he visto en, bueno, en todas las películas que le hace, es como que lo hace seria y luego le da el giro. Entonces, uh-huh, y ya el giro como que se está medio payasón, así muy muy gracioso y también así de mucha, digamos, como que intriga. Pero sí, verdad, esto no hubiera entonado muy bien con las demás películas. Sí. Entonces, pues bueno, también ya salieron los comentarios, ándale, los nombres de los personajes y sus actores que los van a interpretar. Bobby Cannavale como Paxton, Michael Peña como Luis, Judy Greer como Maggie, Tip Harris como Dave, David Dutch Malkin como Kurt, Wood Harris como Gale y Jordi Mollà como Castillo. Esos son los secundarios. Y los principales, pues es Paul Rudd como Scott Lang, uh-huh, o sea, sí, Ant-Man, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Caryl Storm como Darren Cross, o sea, sí, Yellow Jacket, y Michael Douglas, pues que es Hank Pym. Uh-huh. El filme llegará a nuestras pantallas el 17 de julio del 2015. ¡Yeah! Anótenlo. Este 2015 viene cargadito, ¿eh? No, cañoncísimo, es una mentada. Sí. El 15, hasta diciembre viene cargadito. El 15, hijo, el 16 y el 17 es la locura de filmes. O sea, dices, güey, ¿dónde? O sea, ¿cómo? Sí, no, es una locura. Y son tan rápido los años que ya los estamos hablando. Especialmente a nuestra edad. A nuestra edad. Así como que, ay, güey. Bueno. Y en la sección Quiero ser un niño de verdad, al parecer podríamos tener una aparición ya de Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange más pronto de lo que pensábamos. Pues el rumor va de que pudiera estar filmando la escena postcréditos para Age of Ultron. Digo, falta que se confirmara, pero si sí, sería la onda. Y en la sección de ¿por qué no nos alcanza la cartera? Hola Arturo, ¿cómo estás? Arturo. Ah, ya no. Ya ni... Comentarios. No, ya no. Bueno, Hot Toys, en su plan maléfico por dejarnos sin aguinaldo, ahora saca la figura de Iron Man con su Mark XL rayita, rayita, rayita. O sea, hace 43 para los del CCH. Que es la que aparece. Muy grandota. Sí, que es la que aparece en el trailer de Avengers Age of Ultron. Obviamente, a un sexto de escala, todo se le mueve, tiene partes intercambiables y la madre y media, y, o sea, toda la chingadera, man. Eso sí, los nuevos juguetes, ahorita yo les pongo tachita. ¿Coleccionables o los juguetes? Juguetes, sí, juguetes coleccionables. Bueno, más orientado a los juguetes. Sí, okay. Se les intercambian las partes, eso no me gusta. No. No. De por sí, uno de niño perdía las piezas. Las pistolitas. Y todo. Ahora que sean intercambiables, les va a durar un mes. Bueno, y también, aunque no es de, digamos, dijo Toys, creo. Estoy viendo los comerciales así de la tele y de los Transformers, y dije, ya, es una ridiculez, como que se transforman un solo paso. Así como que, ay, sí, sí, no, es una porción. No. Yo todavía tengo así recuerdos de del Megatron. Que intentabas el manual para saber cómo se transformaba, o los dinosaurios. Y ni así, güey. Y ni así. O sea, esos Transformers me gustaban porque tenían su reto, sí, su dificultad. Y era así. Sí. Era un logro así por darlo. Clac, ya. Sí, fíjate, es muy normal que creamos que lo que nos toca en nuestro momento es lo mejor y lo más cool. Claro. Porque, pues, eso nos da trascendencia a todos. Sin embargo, en los Transformers sí estaba muy marcado que estaba un diseño impecable, ¿eh? O sea, de la figura transformada, sí tenía las juntas bien definidas, sí estaban, o sea, tenían una... Bien hecho. Sí. Un trasfondo de un diseño muy complejo, muy bien hecho. Y sí, ahora como en la película, ves que lo sacaron así que casi, así como cada vez, como en escamas se transforman, ¿no? O sea, en miles de pequeñas partes, los juguetes valieron gorrote. No porque uno los ve con la nostalgia de los que son antiguos, sino porque verdaderamente sí, los Transformers no se transforman chido, ¿no? Los juguetes. Sí, no dan el ancho. No. Sí, ese me hace como que en un solo paso. Aparte el detalle, el otro día platicábamos con aquí de un Optimus que tuve, pero así supremo el grado de detalle, ¿no? Sus llantas con sus... No, pues yo tuve puro Bumblebee, y todo eso. El bochito. ¿Verdad? Sensacional, sensacional. Y un jeepecillo verde, que eran los del blistercillo, de esos tuve como 20, pero a mí Optimus nomás los... En el aparador allá en Britania que lo veía. Carísimo. Carísimo. Y fue el único que tuve. Nunca tuve otro porque dije, ¿ese o ese? Pues ese. Es que eras fresa, Yema. No, yo trabajaba para comprar mis cositas. No, pues sí, yo también, pero no, ni así alcanzaba. Desde ahí yo creo que tenía un mal día. ¿De qué trabajabas? Pues depende del verano. Lavando carros, boleando o sembrando maíz. Ahí. Marihuana, ya. No, maíz, maicito. Maicito. Y luego ya de gerente, ¿verdad? Pero. Sí. Pero mientras sudé la gota gorda. Y en la sección de los dineros, sí, poco a poco Interstellar ya juntó los 622 millones de dólares en la taquilla mundial. Ay, qué bonito. Ah, mundial. Y con ello ya es el octavo filme en taquilla de este año. Digo, no es nada despreciable. Yo pienso que necesita estar en un lugar más. Sí, debería. Ya quitaron del cine. Sí. Ya. Ya. Ya. Ah, ya, pues ya te quedaste atrás. ¿En qué planeta vivo, cabrón? Planeta Durango. Sí, no. Y como era de esperarse, además, The Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, abrió en el número uno en los 11 países donde se estrenó la medianoche del miércoles pasado y juntó 11.3 millones en su estreno. O sea, para hacer la noche, pues estuvo bastante bien. Digo, tampoco. ¿En Holanda? Sí. No, en los 11 países. Ah, en los 11 países, sí. Perdón. Sí, sí. Ahora, tampoco es nada de sorprenderse porque, pues, estamos hablando que estos filmes normalmente llegan al billón de dólares. Entonces, pues, bueno. Ahora, sí. In Memoriam. Esta semana tuvimos el sensible fallecimiento de una de las personas a quien todos los gamers le debemos mucho. Y nos referimos a Ralph Bauer, que a los 92 años de edad falleció. A él se le reconoce por ser el creador de la primera consola de videojuegos casera, la Magnavox Odyssey, en 1972. Incluso creó el primer periférico, la Light Gun, una pistola con la que se utilizaba para dispararle directamente a la pantalla, vendiéndola con un pack de expansión para la Odyssey llamada Shooting Gallery. Esta consola fue la primera, incluso pues la gran mayoría reconocemos y pensamos que es el Atari, pero no, era la Magnavox Odyssey. Fuera de los videojuegos, aunque dentro del campo del entretenimiento, Bauer fue también un autor muy popular y frenético. Creó el juego de mesa Simon, y a la hora de su muerte poseía más de 150 patentes a su nombre, muchas de ellas donadas junto a prototipos de hardware y documentos en el año 2006 a la institución del Smithsonian. Fue un inventor visionario. Ralph Bauer, quien en 2006 recibió la Medalla Nacional de la Tecnología en Estados Unidos, nos ha dejado. Y a nosotros, el sector que ayudó a construir y a cimentar. Se nos ha ido el padre del videojuego, el pionero que veía en los años 60 la idea de gente usando su televisión de una manera más interactiva y menos contemplativa. Jugar usando un televisor en la tranquilidad de nuestro hogar fue una de sus metas. En paz descanse. Oye, qué peto. Sí, no, estaba sí, estuvo... cabrón ese tipo, la neta, estaba muy, muy, muy cañón. Otro level. Sí. Luego, en los estrenos de Netflix de la semana, es día 15 y es fecha de actualización. Y de los estrenos, pues tenemos unas bastante, bastante interesantes esta vez. Primero, la serie original de Netflix llamada Marco Polo. ¿Alguno de ustedes ya la vio? ¿No la ha empezado a ver? Bueno, es muy recomendable. Pero sí la comentó tu compañero. Guajardo. Sí. Sí, es muy, muy buena. De hecho, esta serie me acuerdo que hace 3 años estaba en proyecto para salir en la cadena de televisión Starz, que es equivalente a la AMC de The Walking Dead. Pero cuando la serie empezó a escalar en costos de su producción por todo lo que involucraba, pues la cadena dijo, no le entro. Se quedó ahí guardada, le estuvieron mostrando a varias cadenas, ninguna le entró y Netflix dijo, venga para acá, y se le echó. Y la verdad es que si ven los trailers, se ve bastante, bastante, bastante chida. Yo sí he visto el trailer, aquí lo anuncian en el banner que tenía YouTube y sí, me llamó la atención, dije, ya está disponible, vamos a verla. Sí, yo a ver si para la próxima semana ya me echan unos capitulillos, si no es que ya me la requeme toda. Y bueno, y luego una película de un thriller de suspenso, 1408, no sé si les suene por ahí. Bueno, chéquensela. Y luego una de esas cómicas gringas, Disaster Movie. Ugh. Una que se llama Gamer con Leónidas. Ah, esa está padre. Bueno. Ah, ya, es donde como el que lo controlan, ¿no? A distancia. Es un niño, Sí. Bueno, muchachillo. Ah, sí, niño. Sí, y sale el que la hace de Dexter, si no me equivoco. El actor principal de Dexter, la serie. Ah, ok. Creo que es el villano ahí de la película. Luego viene otra de esas películas que son así como que medio olvidadas, una onda medio gótico, futurista, llamada Pandorum. En esta sale la actriz alemana que la hace de la segunda al mando de Superman, la mala, que es guapísima la chava esta. Aquí sale en este filme. De hecho, es el primer filme que hace con producción norteamericana. Sí, la de pelo cortito. Sí. Entonces, esa es de una como nave, ¿no? Sí. Unos tipos que despiertan en una nave. Uh-huh. Sí, me recuerda un poquito la, digamos, como que la trama de Dead Space, como que... Ándale. Están como mutados si estás en la nave en el espacio y... Uy, tengo sí, está mejor que Luisa Lane, ¿no? Sí, no, muchísimo. Incluso ¿cómo se llama la película? Pandorum. Si hacemos... Audrey, no me acuerdo, tiene un nombre, pues es Audrey... No sé, güey, es un nombre alemán. Decepciones. Bueno, si hacemos memoria, el otro día que subieron Superman 2 al Netflix, sí. Me la requemé, por supuesto. Claro. Y creo que sucede el mismo fenómeno que la dama maligna que viene con Zod, que tiene el formato de esta chava que estás diciendo, pelo cortito, así muy. Su maquillaje bien chido, está mejor que Luisa Lane. Ah, claro. Y Luisa Lane ya ves que enloqueció, entonces. Y te das cuenta que Superman se conforma con migajas. Porque el otro Superman medio delicado de la del pasado, pues, sí. También la Luisa Lane no se me hacía tan chida. No. Está como cero a la izquierda, desabrida. Sí. ¿Te fijas? Chingado. Habiendo tanto donde escoger, ponen una que ha de ser como la Linterna Verde, ¿no? Va a tener una gente buenísima. Chale. Luego también estrenaron, para mi sorpresa, una película que ya les había recomendado, platiqué de ella en la de Viajes en el Tiempo y en el de Aventuras Marinas, que se llama Triangle, de unos tipos que llegan a un barco abandonado y que empiezan a revivir un loop en el tiempo donde los están asesinando. Está muy padre la película, chéquense, se llama Triangle. Triángulo. ¿Es vieja? De los 2000 para acá. No bueno, para, por ejemplo, Iván, pues sí es muy viejo. Ah, bueno, sí. No tanto. Y luego no, Iván es joven. Sí, y luego esta la tienes que ver, Gima. Looper, Asesinos del Futuro. Ah, sí. Ya se estrenó ahí en Netflix. Está. Si no está en 49, ahí en Soriana. Bueno, 49 en Soriana. Deja tú, ya están en 10. En los botaderos, ¿verdad? En Soriana y en Guadalajara las están vendiendo a 10. Pero es Blu-ray. No manches. ¿En cuál Soriana? Sí, pues es que la. En la Bodega Aurrerá tú vas y, por ejemplo, una película que he querido ver, que no he tenido chance, la de Terror en Chernobyl. Ajá. 10 pesos el Blu-ray. Ah, no mames. No, pues no, es que la competencia está canija. Pesos. Tienen que bajarse a colchones. Bajarse las pantaletas. Sí. Luego, otra que se estrenó es de Yeah, Baby. Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. Esa es muy buena. Chea, baby. Nunca fui tan fan de eso, se me hace muy... Eso es muy buena. A mí sí me daban mucha risa. Y es que son unas parodias de las de James Bond, por eso me daban risa. A mí me gusta la parte de la nave. Con su mojo. Esa parte. El mojo, eso es genial, el mojo. Luego, Batman, la máscara del fantasma. Es una animación muy, muy, muy buena, también muy recomendable. Y luego se estrena también la de Blade. Ah, está padre. Sí, y no solo Blade, también Blade Trinity. Que de las tres de Blade, es la menos buena. ¿Qué es la tercera? La tercera. Con Ryan Reynolds también. ¡Ay, oh, qué pesadilla! No, esa está caladora, ¿eh? Yo la vi, te juro que yo pensé que era una parodia. ¿De lo mala que está? ¡Ah, chile, la sacaron de cotorreo! Y no, es que era la Trinity. Tiene un churrito. Che, de las tres es la menos mala. Pero pues bueno, al menos ya tienes dos de Blade ahí, sí, para ver. Y luego hay una que se llama... ¿Cómo se llamaban las mensas estas que venía con Salma Hayek? Y esta otra de las de bandidas. Penélope. ¿Se acuerdan la película de Blow? Con Johnny Depp y Penélope. De hecho... De hecho, bueno, qué bueno que no traes micrófono. Sí, acuérdate que están ahorita escaneando a los tátanos. Dele un micrófono a Arturo porque... Verónica... O sea, lo está escaneando. Oh, estate. Con ese tipo de... Qué bueno que no traía micrófono, digo. Ahora, la otra que se estrena es Conspiracy Theory, una con Mel Gibson y está la de Mujer Bonita. Julia Roberts. Sí. Está... de hecho, la hace de taxista él. Y anda todo paranoico. Noventera. Y luego una para las fechas, cómica, Elf. ¿Alf? No, Elf. Pues Elf. Y luego, yo sé que a algunos de ustedes les va a encantar esta película, Liberen a Willy, parte 2. Y luego vienen dos películas que son dos clásicos de las películas cómicas de los 80s. Y la verdad es que a mí sí me daban mucha risa: National Lampoon's Christmas Vacation. Y asco. La de National Lampoon's European Vacation, asco. Con Chevy Chase. Asco, asco, asco, asco. Nunca capté el humor gringo. Esos son mi placer culposo ochentero, tengo que reconocerlo. Esas películas, como ese tipo de películas, pasaban mucho en la tele, ¿no? Creo que los fines de semana, algo sí, así. Sí, como que sí. Domingo como, en la tarde, dices, qué asco. Me acuerdo así como una película, creo que era de un gato que heredaba una fortuna, algo así. También ah, era una mascota, sí, creo. Sí, sí, sí. Era cuando pasaban el doble, ¿no? Son las películas así de corte de Disney que un muchacho se hace el doble de un supuesto ídolo pop de ese momento. Y el de Harry, los Henderson, el pie grande. Sí, el Sasquatch. ¿Y cuál sí. otra? Eran varias, sí. Sí, porque sí, yo me acuerdo que todos los fines de semana sacaban así como que una película de Chevy Chase. Algo así. No, todos los fines de semana, todos sabaditos salían. No. Sí, me acuerdo mucho de eso. Inaceptable. Luego viene una película de terror, porque pues estamos en Navidad y no podemos dejar una película buena de terror. La Posesión. Esta está muy buena. Es una niña que se compra una caja en un bazar, en una venta de garage, y en la madre. O sea, se pone. Está padre. Sí, y el exorcismo es llevado por un rabino. Entonces, órale. Eso está padre porque, pues ahora. O sea, normalmente son los católicos. Sí, sí, ahora es un rabino y todo el rollo. Entonces, así como. Y los otros más. Sí, letra más madre, ¿no? Pero bueno. Está padre. ¿Qué? Usa micrófono, güey. No, no, no. Dele un micrófono. No, no, tabla y háblelo. Son puntos a tu favor. Sí, no, sí, de veras, te lo juro. Agarra ese micrófono y ya quédatelo. En buena onda. Luego, la de Scooby-Doo, la película. Sí, no te juntes con Arthur. La película live action de Scooby-Doo, muy mala. Chasco. Sí, es muy mala. Sí, ahora, las caricaturas. Esta otra película es también de mis placeres culposos noventeros. A ver. Space Cowboys. Ah, no, está buena. Es buenísima. No, está buena. Sí, no, no, no. Vaqueros del espacio. Mataba de la risa. Sensacional. Con este. Puro. Clint Eastwood. Jefe, puro Clint Eastwood. Este. Dos caras. Sutherland. Dos caras. ¿Cómo se llama? ¿Dónde arreglan un satélite? Sí, que van a arreglar un satélite porque ya nadie sabe con qué tecnología funcionaba. Porque pues es de los años Skyland. 50, 60, sí. De la madre. Y pues estos todavía viven. Sí, como que todavía lo usan. No manches. Y los mandan al espacio. Toda la parte del entrenamiento me mata de la risa. Sale el que la hacía de Brett Maverick. ¿Cómo se llama? Sí, te acordarme de él, ¿cómo se llamaba? A ver, tú sí te debes de acordar. Brett Maverick y sale dos caras, esos dos. Sí. Entonces, Comandante Hawkins. Es muy buena. Y luego, otra noventera. James Garner. James Garner. Maverick. Y luego, Space Jam. ¿Qué les pasa? Eso está padre. No, ¿cómo que? Ay, estuvo buena. digo, después de la aburrición de esta de ¿quién engañó a Roger Rabbit? Que este me causó un sentimiento de depresión. Ese Seres Humanos con Caricatura, de hecho no lo superé en tiempo. Hasta con mi tío. Tío, no. Bueno, pero ya con Space Jam ya me liberé un poquito de ese trauma de lo malo que eran esas películas. A mí sí me gustó, ¿eh? Pero es que en ese tiempo era la secu, más o menos, ¿no? Secu pasando a prepa. Sale Jordan. Y todos estábamos tramados con el maldito Jordan. Yo tenía 3. Sí, una vez más, tenías 3 años, es correcto. No, sí, por ahí más o menos andaba. Que por cierto, ya le rompieron el récord a Jordan. Bueno, no el récord, sino su lugar del tercer mejor anotador. Le rompieron su... El Kobe, sí. Ya los jugadores de ahorita no son nada, la neta, en comparación de esos jugadores. No, no, pero se va a estresar Liliana. O sea, el comentario va dirigido. Ahí sí me va a decir, toma, cabrón. De por sí. Sí, de por sí. Bueno, y la última, The Wedding Singer. Con esta Drew Barrymore y este Adam Sandler. Digo, para los que les gusta, yo sé que tienen sus fans, entonces pues bueno. Asco. Si se fijan, esto es de lo así como que lo más rescatable conocido, porque bueno, hay más, no, hay no más cosas. Y luego, The Box Office. The Box Office en México, vámonos. Vámonos. Primer lugar, pues The Hobbit tenía que ser. Acumuló 91,163,470 pesos, incluyendo la taquilla de Iván, de Carlos, mía, todos. Entonces fuimos a verla. 1,589,691 frikis. ¿Qué les pasa? Y la mitad de esos van a ser las novias de los frikis. Entonces, pues vale. No creo, algunos se llevan solitos. Bueno, algunos también van solitos. Entonces, pues semana de estreno, pues pegó con tubo la película, como era de esperarse, pues es de que va a estar ahí un buen rato. En segundo lugar, Batman bajó. Éxodo y Dioses. Ah, Batman, yo dije cuál le va. Sí, sí, sí. Éxodo, Dioses y Reyes, se queda en segundo lugar. Grandes Héroes sigue en su quinta semana en tercer sitio. Ya está padre, esa película. Está ahí aferradota. Sí, sí, está chida. En cuarto sitio, Los Juegos del Hambre, sin Sajo. Lleva su cuarta semana. De hecho, lleva acumulado 303,675,494 lotería. Redondea la próxima. ¿Todavía le queda buen rato? Sí, no, todavía le queda un buen rato. En quinto lugar, Paddington, que por tercera semana no tengo idea de qué chingados es. Es de un oso, ¿no? Es de un oso, pero pues nomás porque sale en el póster, güey, porque pues sepa la madre. Hasta ahí se queda del comentario. Sí, o sea, sabes que es un oso porque... Es de un oso peludo, ¿verdad? Sí, exacto. Con dos ojos. Sí. Llegó en sexto sitio y su tercera semana, la de Quiero Matar a mi Jefe, parte 2. Y Arthur... Interstellar está en séptimo sitio. Vámonos. Con 6 semanas. Pero aquí entonces, ya la quitaron, ¿no? Pues no, pero aquí ya, aquí ya no, sí, estamos, no, aquí ya, ya. Pero en ciudades grandes. Todavía. Sí. No, no creo que en ciudades grandes. Yo creo que está rebotando en cines más pequeños todavía. ¿De ciudades grandes o de No, no, pequeñas? De ciudades pequeñas, ajá. Como Durango. Y luego... Ya viste que ya no está tan pequeño. Ya no está aquí. Esta es de esas películas que se me hace que son así como que... Tierra de María. Así se llama, Tierra es de María. WTF. Yo creo que eso es como un contraataque, ¿no? ¿Eh? Es el contraataque a los cristianos ahora con esto, Tierra de María. Por favor, no tengo idea de qué sea eso. Sí. Ni idea. Entonces, pues bueno. Sale en el póster una tipa abrazando a la tierra. Me imagino que esa es María, ¿no? Yo quiero pensar, si no es la esposa de Galactus, güey, porque está. O que está así como. Que abrace la tierra. Galactus bueno, ¿no? El de... Sí, del chido, sí, sí. No, el otro no existe, güey. Sí, el otro no existe, güey. Sí, no. Y luego, en su segunda semana, Relatos Salvajes, que es una mexicana, está en noveno sitio y pues va para afuera que vuela. Y en décimo lugar, de nuevo, en su quinta semana, Birdman. ¡Sepa! Híjole, luego veo los números de la película, hasta me da vergüenza. Lleva un acumulado, o sea, esta semana no llegó ni al millón, o sea, juntó 711,000 pesos. Y acumulado lleva 24,529,630. ¿Alguien se la recomendaron? En 5 semanas. ¿Alguien se la recomendaron? Negativo. Mira, yo he escuchado comentarios. Dicen que es joya, ¿eh? Yo he escuchado comentarios de los dos bandos. O sea, de que es muy buena y otra que es del asco. Pero en mayoría están de las del asco. Ahora, entiendo que es una película que no es mainstream. O sea, es más de piénsale, más de onda artística, sí. Más todo el rollo. Entonces, pues, mucha gente se fue con la finta de que iba a ser la de. Una película más de superhéroes o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso. Dijeron que no. Lo entiendo. Mira, alguien que me ha recomendado es este Alfredo Villegas. Dijo que sí, está muy bueno. Ahí está. Íbamos a quedar en ver la película, pero fue en un momento ahí conociendo unos paros, unas marchas ahí por el centro, y entonces ya no quedamos en nada, entonces ya me vine. Y pero sí, okay. Alfredo dijo que sí, que estaba muy buena. Iban gritando, quiero mis cómics, quiero mis cómics. Sí. Con sí. Sus cuentitos. Vivos se los llevaron. Con el cuento, porque ya ves que subieron de precio los cómics. Ah, cállate, güey. Bueno, y este... Bájenle a los cómics. Sí. Bájenle a los cómics. Es considerado como un artículo. Vamos a quemar un Oxxo, güey. Vamos a quemar un Oxxo para que bajen los cómics, güey. Bueno, este... Y pues esas son de las noticias de la semana. Ya nos vamos ahora sí con el gurú del cómic. Para, papá. Pa. ¿Completo? Gurú, gurú, gurú. Ya no salió. No, sí, hay noticias. Este, tenemos un, digamos, este, reboot para Archie. De hecho, le van a hacer, digamos, como un lavadito ahí de cara de personaje. Ah. Porque este, lo van a hacer un poquito más realista. Ya que los que hemos leído cómics así de Archie, como más así, este, de caricatura, así de humor, así situaciones un poquito más cómicas. Ahora lo van a hacer un poquito más dramática. Lo van a actualizar el dibujo. También van a actualizar este, todos los demás este, títulos que hay de Archie. Y bueno, la línea va a estar a cargo de. ¿Y le van a poner más pecas? No sé. Bueno, sale una imagen. De hecho, va a estar a cargo de. O sea, lo van a redibujar y lo que le interesan son las pecas. No, hay gente interesada en ver cómo se vería Betty y Verónica. No, sí. ¿Verdad? No, estaban setenteronas. Sobre todo Verónica, ¿no? ¿O tú tenías alguna tendencia favorable hacia Betty? Tengo que decir que yo nunca leí Archie, fíjate. Ah, no. No, nunca me llamó la atención. Yo tampoco. No. Estaba padre. No, bueno, no. Nunca bueno. El guion de ese nuevo Archie, bueno, la línea principal va a estar a cargo de Mark Waid. Y el dibujo va a estar de Fiona Staples, que ya lo hemos visto en varios cómics, por ejemplo, el de Saga. Entonces yo he checado la primera imagen, sale Archie Tolombolo y... ¿Cómo se llama la güerita? Verónica, ¿verdad? No, Betty, perdón. Y este, se ve bien, así como que se ve un poquito más... Me da así como que el gatazo de un Beverly Hills, algo así, 90-210. Sí, o sea, sí se traba, más sí, pero como más que más fresa, ¿o qué? Sí, así como que ya, pero digamos por el diseño de personajes, como ya se ve un poquito más... Más realistas. Más actualizados. Sí, más realistas, como que, pues por ahí pueden dar el asunto. Pero, se ve bien. Sí, se ve bien. Eso. Fíjate que yo sí me chutaba los cómics de Archie. Uh-huh. También placer culposo, ¿no? Sí. Y recuerdo que en los 90 me platicaba un tío. Yo no me acuerdo. Sí, no, ni leías todavía. Allá a principios, no, ándale. Me platicaba. Mi te nana, los contaban. Exacto. Hubo una caricatura que se llamaba Los Nuevos Archies. Uh-huh. Que le trataban de dar un nuevo giro. Que eran más pequeñitos los Archies. Exacto. Estaban así más. Más de secu, ¿no? Como los nuevos Archies. Se puso de moda la secundaria con Los Años Maravillosos. Ah, qué maravilla. También nosotros, ¿verdad? Hasta le pusieron ahí una tramilla así más. Más sentimental, hasta de la canción. Sí, me acuerdo los de nuevos eso. Los nuevos Archies. ¿Qué dijiste los? Así como que más niños. Me acordé del. Sí, no, es una maravilla de serie. De los pequeños picapiedras, así como que. De una temporada que agarraron todos así, todos de niños, y como que. Ah, por los pequeños Muppet, que fue muy bueno. Bueno, tengo una pregunta para ti sobre un cómic, la de Highway to Hell. Ah, ¿ese de qué se trata? Es un. De hecho, yo también traté de buscar información. Y creo que es un cómic, si no me equivoco, creo que es italiano. Pero así, fuera de eso, no tengo idea de qué vaya. Yo lo vi ahí en el palacio de la revista y dije, ah, caray, ¿usted de qué se trata? Sí, es, no, me imagino que es de matanza. No me acuerdo si es un cómic italiano o francés, pero sabes que es italiano. Pero realmente sí, yo también lo busqué en unos foros o algo así. De hecho, no, sí es italiano. En la página de ahí de Panini de Europa, también una reseña. Pero no venía así como que gran cosa así de... Venía entrevistas con los autores, cosillas así, pero... Y yo traté como que, lo voy a buscar, lo voy a descargar, algo así. No lo he encontrado. Entonces como que... Ah, lo voy a intentar descargar. No he checado así muy bien de qué va, pero el dibujo se ve más interesante. Se ve bien, pero no sé exactamente de qué trate. Muy bien. Tenemos una controversia en Bad Gear número 37, porque ya sabíamos que cuando hicieron ahí el cambio de personaje, como a muchos no les gustó, dejó viejos fans y se ganó unos nuevos, pero esos nuevos son como que más criticones y como que más difíciles de complacer. Entonces resulta que en este cómic hay un personaje así, digamos una doble de Valkyrie, que era así como que haciendo mala fama al personaje. Entonces, ya cuando lo desmascaran, resulta que es un hombre. Y entonces ella así como que... Ok. Entonces los fans dicen como que... Eso sonó demasiado... A ver, repite tu frase, ¿cómo estuvo? Déjame, yo lo leo. Que la desenmascaran y es hombre. Y aparte... ¡Sorpresa! no me puedo aguantar, Y bueno, y resulta ahora que los fans dicen, bueno, los nuevos fans dicen como que no debe decir que es un hombre, sino que es un personaje trans, algo así. Y entonces ahí traen la bronca con sí, eso. Sí, traen la bronca así como que no, que de respeto y quizá qué, dignidad para los trans y cosas que pues, ya le echaron ahí todo el pleito, el rollo. Y entonces ya ofrecieron una disculpa al equipo creativo, como que si nos disculpamos por esto, no lo vamos a volver a hacer, bla, bla, bla. Pero es el problema que se veía venir con el cambio que le hicieron a Bad Gear. Y sí, se vino. De que, pues, tratar de ganarse como que nuevos fans y dejar a los viejos y ganar a otros nuevos, pues, esos nuevos son completamente diferentes y no son tan, digamos, como que son más sensibles que los antiguos. Entonces, ahí está el asunto. Y ahora todo el mundo es crítico. Sí. Y bueno. Y bueno, son 52 portadas y contando, son las que han salido hasta ahorita del número 1 de Star Wars, que va a salir próximamente por parte de Marvel. Ya es una mentada. Sí. Ya es una mentada. 52 portadas. Sí. Sí, ya es una mentada. De hecho, un solo cómic. Sí. De hecho, el cómic ya rompió récord, ¿no? De pedidos. ¿Cuántos llevaba? ¿15? ¿Cuántos no recuerdo, pero de Star Wars? Realmente sí, ya cuando vi ciertos números, como que no, ya. Ya llegué al número 52. De hecho, Scott Campbell ya lleva como 3 portadas ahorita. Y va. Ahorita salió una de Alex Malib. Ya están sacando así como ya. Yo ya dejé de. Incluso ya dejé de fijarme en ellas porque. O sea, cada rato veía portada y dije: otra, otra, otra, otra, otra. Y dije: no, ya, eso no va eso. De hecho, el otro caso que sacaron 52 portadas fue la de. Justin Lee, no me acuerdo qué número fue. Que salió una portada, pero por cada estado de Estados Unidos. Creo que se salió, pero salieron las portadas, pero en cada estado. Válgame. Creo que sí fue el caso más reciente que salió. Y entonces ahí está. Y luego tenemos otro cómic que es Superman vs Joker. O al menos la versión de Joker para Superman. Que en el cómic de Batman Superman. Bueno, si Batman ya tiene su Joker, ahora Greg Pak va a salir un Joker a su estilo, a Superman. Vamos a ver qué tal le pega. Qué tal qué tal funciona este nuevo personaje. Y también si queda más o menos al nivel que conocemos al Joker. Digamos que el Joker de Batman es muy impredecible, es peligrosísimo, digamos que es la contraparte, digamos, perfecta así de Batman. Y ese no va a gritar ¡sorpresa! ¿No? No sé, pero vamos a ver qué tal funciona para Superman. Y bueno, hablando otra vez de portadas variantes, ahora DC anunció las portadas de para las portadas temáticas. Algunas han funcionado, otras no, pero él sigue intentando darle variedad a sus cómics. Y para marzo del 2015 son las portadas de cine. Entonces aquí está la lista. El Action Comics está inspirado en la aventura de Bill y Ted. Así como ya es que toman el póster de la película y lo cambian los personajes y ponen los superhéroes. No están divertidas. La voy a compartir todas las imágenes en la página del Freaky Podcast. La de Aquaman sí me dio risa porque está basada en Liberen a Willy. Te digo que todo mundo bulea a Aquaman. Nadie le tiene respeto. La de Barguil está basada en Purple Rain. La de Batman 40 se pierden en la máscara. Sale el Joker así como con la imagen de de Jim Carrey así con el sombrero así agachado. Entonces ese está padre. Batman y Robin está basada en Harry Potter. Batman Superman está basada en El Fugitivo. Catwoman está basada en Bullet de Steve McQueen. Esa de verdad no me sonaba la película. ¿Cómo no te va a sonar esa película, por Dios? No es en la toalla, no la silla. La del Mustang verde. No, pues sí. Sí. ¿Año? No. No, pues oye, no. No, ah, en Mustang sí, 67. La película es setentera, ¿no? No, no, estoy. No, pues cuando. En el caso. Detective Comics está basada en Matrix. Esa es portada, está bien chafita. La verdad es como que ya chafita esa portada. La de Flash está basada en North by Northwest. La de Harley Quinn en Jailhouse Rock. Esa es de Elvis. Rayson está basada en Enter the Dragon. ¿Cómo se llama esta? De Bruce Lee. ¿La Furia del Dragón? ¿Enter the Dragon? Operación Dragón, sí, cierto. Yeah. Green Lantern está en... ¿Ese 2000, chillido en... de niña fue Jorge? Green Lantern está en Odisea 2001. Green Lantern Corps está basado en Planeta Prohibido, Forbidden Planet. Bruce Lee en Magic Mike. Ya vi esa película. Magic Mike está muy raro porque veo es como de strippers, creo. Creo. Justice League Dark está basada en Millie Juice. Esta vez está chistosa esa. Justice League United está basada en Mars Attack. Y luego Titanes en Lost Boy. Siniestro en Westworld. Super Green en Mago Dios. Esta me da risa porque está el Superman Cyborg. Es el hombre de metal. Sale, creo que el Superman bizarro. Creo que es el. Porque un bocado tiene cerebro y sale otro mono ahí. Pues sí les quedó muy bien esa. Superman 40 en Superfly. Que tampoco no me suena cual sea. Son unos negros. Ya, X. Unos nitos. Superman Wonder Woman en Lo que el viento se llevó. Y Wonder Woman 40 en 300. Entonces, hay portadas así buenas o portadas. Las poquitas no tan buenas, pero ahí va. Depende de cada quien a ver qué te gusta. Hace tiempo que no teníamos Comic Fail. Y ahorita sí tenemos uno porque. Ya, hace otra vez Giovanni me troleó. Porque yo creo que el departamento, no sé qué departamento sea, de publicidad o marketing o algo así, o sea, no avisa las cosas que van a salir. Porque me dijo Giovanni, va a salir la máscara del Joker. Ok, salió el tomo de lo mejor de ese. Dije, pues ha de ser ese. Sacó la caja con el tomo con la máscara de Joker que la venden en Samos. Sí. O sea, y en ningún lado tú viste que lo avisaran, más que el medio día que salió. Tenemos a la venta esto. Y como que tengo yo mi presupuesto, lo voy así poniendo. Voy a comprar esos cómics y me anuncias dos que no salen en la lista y bueno, uno cuesta 500 pesos. De la máscara. En la máscara. Y el tomo suelto cuesta 99 pesos. O 119, creo. Pero la máscara está carísima. Parece que te cuesta 400 pesos la máscara. Oye. No, es una, es la neta. Por eso no les alcanza la cartera. Y eso. No, es una fregadera, la neta. Sí. Estuve viendo algunos tweets que pusieron en la semana de que ya estaban reportando que estaba el set en algunos Sanborns. Es una mamada, güey. O sea, la neta. ¿Cuánto cuesta el set en Estados Unidos? Yo lo vi en Gandhi y ese mismo precio. Pero en Estados Unidos, ¿en cuánto salió? En Estados Unidos, fíjate, no recuerdo bien, pero yo lo vi en Gandhi. Llegaron a Gandhi los dos sets. El de la máscara de la corte de los búhos, ese estaba más barato, costaba como 400 pesos o menos. Y el de Joker sí costaba como 500 pesos. Pero es el tomo en la máscara y el tomo, pero el tomo ya es no es la jalada que está publicando ahorita de lo mejor de ese papel, así como papel de baño, no. Sí, no, se la bañaron en eso. Y la verdad, sí, si van a comprar ese set, compras el set americano. Está muchísimo mejor. La verdad, sí. Y lo que así como que molesta porque tú tienes tu presupuesto, lo vas así acumulando. Por ejemplo, usas el Miss Comics. Pues ya sé cuánto me voy a gastar esto. Y Televisa, como que, usted ahí salen esos cómics. No avisa con tiempo. O sea, Televisa 2 días después de que lo sacó a la venta. O sea, no. No sé quién trabaja ahí, pero bueno. A ser Matamoros ahí que también. Ser Matamoros. sí, a ser Matamoros. Y bueno, y ya la última sección son las dudas comiqueras, que lo que vamos a resolver aquí, que me preguntaron en el programa pasado. Busqué el de Batman y Drácula. No encontré ningún otro que sea otra parte de Red Rain. Sí. Batman y Drácula se publicó en Estados Unidos en el 91 y Ediciones 5 lo publicó en España en el 92. No sé. ¿Se ha peleado con el santo? No sé. ¿Con Darth Vader? Hace poquito. Sí, muy probable, más o menos de esa época, como en el 94, yo compré esas revistas. Te repito, las de Fangoria en la Feria del Libro, que se ponía en la Plaza de Armas, que traía mucho de los cuentitos de Conan, de la Espada Salvaje. Cuentitos. Es correcto. Son cuentitos. Y los otros son monitos. Son los monitos y cuentitos y carritos. Ese fue el corazón de Jorge rompiéndose. Y ahí tenía varias Fangoria, de hecho todavía las conservo. Chingado, tanto, venía, tanto no, que gasto en su educación. No, pues sí. Bueno, y la otra duda era la de Conan el Bárbaro. Marvel inició la publicación de Conan en el 70 con guion de Roy Thomas y arte de Barry Smith. Luego del cómic, del éxito del cómic, se lanzó en la en 74 La Espada Salvaje de Conan, llegando a 235 números en el 95. Y luego en el año 2000 ya dejó de publicar material de Conan y Dark Horse acudió los derechos y publicó a partir del 2003 con Conan la Leyenda. Órale. Era lo que preguntabas. Sí, exactamente. Sí. Muchísimas gracias. Y luego bueno, nada más aquí otro pasito. La edición que actualmente tenemos publicada en México por parte de Bruguera es Conan el Bárbaro, con guion de Brian Good, que abarca la miniserie La Reina del Costa Negra. Son cinco partes de, creo que son cinco partes de Costa Negra. Publicaron los primeros tres y luego ya metieron otros guiones de Brian Good, ya propios. Y al final ya la publicación va a llegar como el número 25. Se va a estar publicando. Creo que es Jima que está prendido apagando el micrófono. Ay, perdón. Ay, ese Jima, no. Fue sin querer. Entonces la serie actual va a llegar a 25 números y los últimos dos números van a ser la parte 4 y 5 de la Reina de Costa Negra. Y como dato curioso, en el Conan 24 de edición de Dark Horse publicaron salen con un desnudo la portada. Y ojo, no era una de Conan, la chava que estaba ahí se ve recostada y no viene descubierto el pecho. Y esto incomodó varios dueños de tiendas. Y entonces ya la sacaron así como que una bolsita así negra, así la el cómic de Conan. Y lo volvieron a lanzar, pero ya como que ya censurado esa parte, ¿no? Pero es la historia de Conan. Lo que nos las dudas que tenían programa qué pasado. Qué bien. También invitando a los radioescuchas, podescuchas. Podcast escuchas. Escuchas alguna, y ya. ¿Alguna duda o si pregunta así sobre cómics para que nosotros la vamos a investigar y en Facebook pusieron algo? Ah, bueno, es que nos llegó por mensaje privado, yo la contesté, sí. Okay. Era de no me acuerdo qué número era, pero era algo de lo que están publicando aquí, cuándo iba a llegar a México un cómic. Oh, señor, ¿podría respondernos esta pregunta? Sí. Señor gurú del cómic, ¿nos puede responder por favor esto? Y sí, era un cómic que iban a publicar Kamite. Entonces yo dije que iba a salir pues estos días, más o menos. Creo que era un Silent Hill, algo así. Que hecho acaba de salir, llegó la artista, la que canta los temas de Silent Hill, y ya lo anunció en un evento de cómics con cómics aquí en Guadalajara. Entonces de hecho, ya. Yo tengo miedo de ir a Sambo's, güey. Tengo dos semanas que no he ido a comprar cómics y se me ha de haber juntado un friego, güey. Vamos, fíjate, te vas a quedar pobre. Yo tengo una página que se llama Bazar Anime Durango, que hago yo el reporte semanal cuando estaba aquí. Entonces fui ahí a Sambo's, fui a Liverpool, fui a Walmart, fui al Palacio, fui a Sambo's. Y entonces ya hice toda la lista. Tú texté en tres posts porque no me cabía la lista de cómics que encontré. Tengo miedo de ir, güey. Y en Sambo's. En Liverpool apenas están sacando los Star Wars 1 y 2. Ah, bueno, pues sí, ahí va retrasada la serie. Sí, lo que yo vi sin problema es que en los puestos no llega nada de Kamite, llega todo. Sí. Sí. Los puestos, o sea, ya no tienen nada de cómics. Yo pasaba uno que está ahí por 20, noviembre. Y no tiene nada, o sea, tiene cómics, pero son del año pasado. Como que, oye, ya se acaba el 2014. Sí, como no, tiene el de los traineros, el solitario, las chicas calientes. Sí. Chicas calientes. No cuentan esos como cómics. No. Libro vaquero. No. Son aventuras gráficas. Sensacional. ¿Eh? El sensacional de vaqueros, exactamente. Son aventuras gráficas. Y pero sí, en Samur sí llegó, de cuenta que llegan con una carretilla y no va haciendo camino de volteo, lo que sigue. Sí, porque no acomodan los cómics. Pero bueno. ¿Por qué, oye? Por flojera. Es que ya tienen tanto que ya no hayan cómo acomodarlo, güey. Entonces simplemente ya mejor lo ponen ahí. Sí. Hay en montones, ¿verdad? Sí, de hecho también en Samur tiene material atrasado que no sé por qué no lo han sacado. Y de hecho a veces tienen como tres números consecutivos del mismo cómic. Porque hay gente y se pone a buscarlos, la neta. Sí, o sea, ya tienen tres números consecutivos. De hecho vi unos de Avengers que son del año pasado. Y esto que están haciendo aquí, o sea, no tiene nada que hacer. Esos cómics ya pasaron. De hecho me estaba viendo los de Fear Itself. Ahí tenemos por ahí. Lo que pasa es que la distribuidora que está surtiendo a los Sanborns trajo mucho cómic pasado, o sea, les trajo cómic de todo lo de Devolución y se los volvió a resurtir. Y fue así de la noche a la mañana, porque yo también les pregunté y dije, "Oye, ¿qué pedo con esto?" Y me dice, "No, no, pues no lo acaban de es cómic nuevo." Yo, "No, ni madre, güey. No es cómic nuevo. Es cómic y ya de las fechas pues son de hasta de un año y ese es el pedo, la distribuidora se lo resurtió. Después hizo otro nuevo resurtido con packs. Eran packs de cómics variados, paquetito con 5 o 6 cómics a la fregada, vamos, órale. Y luego después, la siguiente que surtieron fueron packs, pero con inicios de series. Que fue uno que tú comentaste en algún momento. Sí, en los paquetes que llegaban de comienza tu colección. Exactamente, entonces esas han sido las tres surtidas que han dado en los últimos tres meses. Ah, fíjate que yo antes de irme a México, la última vez que pasé a Sanborns, estaban surtiendo otra vez el Batman número, creo que 13, el que salía con la máscara del Joker, así como que la... ¿Cómo se llama? Sí, así como que doble. Dije, ah, pues no, está padre, porque cuando llegó aquí a México, a Durango, llegaron como 8, creo que a Sanborns. Y así me dio como 4 y ya repartí entre los cuates. Sí. Y pero yo cuando me iba a ir, vi que llegaron como 10, 15. Dije, ah, qué raro, porque pues ese cómic ya pasó, ya era como hace 6 meses atrás. Dije, ah, está raro. Entonces, es lo que estaba pasando ahorita que no he estado aquí en la ciudad, como que llegan cómics atrasados. Porque otros Sanborns allá de México no he visto ese problema. El problema a veces en algunos Sanborns es que no nos encuentran los cómics. Hay que tener una sección muy chiquitita de como para no verse tan saturados. Por ejemplo, el Sanborns que está ahí por Bellas Artes, un pedacito ahí, un estante así, y lo que quepa ahí, lo demás, ahí a ver dónde lo pones. Y otros sí están muy surtidos y aquí en Durango está atascado de cosas. Sí. Bueno. Y bueno. Y esa fue la sección del gurú de cómic. Gurú, gurú. Papá. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Este castigo por venir en vivo. Por haber dicho esa cancioncita. Después voy a hacer ruido con las papas. Excelente, como siempre, el maestro. Bueno, esta semana no podíamos dejar pasar el último estreno friki del año. Ya está calentando motores el buen Carlos. Es el último estreno friki del año, no podíamos dejarlo ir. Y además es bastante especial porque marca el fin de 16 años, 17 años de filmes de Lord of the Rings o de filmes basados en la obra de Tolkien. Sí, porque Lord of the Rings comenzó su preproducción en el 97. Ah, la fotografía principal comenzó en el 99. ¿Estás contando las que salieron animadas? No, eso no es de Peter Jackson. Okay. Sí, no tiene nada que ver. Bueno. O sea, hablando de Peter Jackson, la fotografía principal de Lord of the Rings comenzó en el 99. Bueno, de hecho, desde el 98, para ser exacto. Y durante el 99. Entonces, es un muy, muy, muy buen tiempo dedicado a Tierra Media. El resultado de los primeros tres filmes fue maravilloso. A todos nos encantó, excepto a Jima. No. Bueno, sí, no me encantó. Tampoco la odio, pero no es mi favorita. Ni a mí Star Wars, fíjate. Somos inversamente proporcionales, okay. Y estamos bien correspondidos. Sí. Bueno, el asunto es que cuando Peter Jackson termina la filmación de Lord of the Rings, los mismos actores, y lo menciona Elijah Wood, le pregunta durante en un receso de filmación, ellos mismos lo comentaron, de que si iba a ser el Hobbit. Y Peter Jackson pues dijo que pues la neta no, que, pues, no, ya no quería, ya estará suficiente. Pero pasaron los años y pues obviamente se queda con la espinita de lo que pues habían logrado, de lo que habían logrado en este caso con los otros tres filmes. Y vieron la posibilidad precisamente de continuar haciendo un proyecto de The Hobbit. El director no iba a ser en este caso Peter Jackson. El director originalmente iba a ser Guillermo del Toro. Muy a la par a lo que pasó con Star Wars y George Lucas. George Lucas dijo, es demasiado trabajo estar de productor, estar de director, estar de escritor, estar de todo. Y pues la neta, por eso le andaba dando un paro cardíaco a George Lucas. Entonces Peter Jackson dice, llegó a la misma conclusión y dijo, pues lo tengo que dejar a manos de otro director y yo me quedo nada más como productor y ya. Bueno, por eso Guillermo el Toro saltó al escenario. A todos los frikis y a todos pues nos emocionó bastante que Peter Jackson estuviera a cargo. El proyecto original, pues estamos hablando que es una novela, la más corta, de un proyecto con dos filmes. Y así estuvo trabajándose el proyecto. Empezaron a hacer las contrataciones, tuvieron muchos problemas con los sindicatos, porque pues obviamente ya querían morderle y clavarle el colmillo. El sindicato de actores de Australia se quiso colgar del de Nueva Zelanda y fue una de pedos. Hubo un incendio en uno de los estudios. El filme cada rato pues tenía broncas. No tenía luz verde todavía, a pesar de que estamos hablando de una mega producción que sabíamos que iba a ser todo un éxito, pero aún no encontraban el green light por parte del estudio por cuestiones de derechos. Ahí estamos hablando de New Line Cinema, de Wingot Productions, Warner Brothers, etcétera. El proyecto se fue alargando durante más de un año y no había nada concreto. Entonces los que estaban encargados de hacer el casting ya no podían hacer y cerrar los contratos con los actores que tenían en mente porque no había nada. Entonces Guillermo el Toro también dice, ¿saben qué? Pues yo ya no puedo seguir. O sea, ya es mucho tiempo, tengo más proyectos y pues por más que me duela, me voy. Y esto fue parecía ser el clavo en el ataúd para el proyecto. La presión estaba todo lo que daba, Peter Jackson entra al quite. Todo esto nos lo comentan precisamente en los especiales que pueden ver en la primera película del Hobbit. Mucho de esto lo estuvimos leyendo en la prensa durante esos años. Y se echa a andar el Hobbit. Pero una vez que entra Peter Jackson y a palabras de él dice, todo lo que dejó Guillermo del Toro era muy bueno, pero no me sirve a mí, porque estaría haciendo una película de Guillermo del Toro y no una película mía. Y pues tienes razón. Entonces rediseñó mucho de lo que ya estaba hecho, lo reconceptualizó y se vieron con que pues ya no iba a ser un proyecto de dos filmes. Y llegaron a la fabulosa idea de hacerla de tres filmes. The Hobbit, Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos. Desde el principio que se anunció que iba a ser un filme dividido en tres partes, muchos de los fans alzamos la ceja con cara de dónde fregados van a sacar material para tres filmes, porque estamos conscientes de que The Hobbit era la primera novela de Tolkien publicada, hago la aclaración, y además pues es un cuento infantil, o sea, no tiene tanto. Es muy famosa la anécdota de que cuando Peter Jackson entrega The Hobbit, la editorial le pide una secuela y se tardó 16 años haciéndola, ¿verdad? Y cuando entrega la secuela, pues es El Señor de los Anillos, que era una brutalidad de obra. De hecho, era un solo libro. La editorial dijo, estás pendejo, o sea, no te voy a publicar esto, o sea, no puedo. Y lo dividieron en tres libros porque pues, Peter Jackson, ándale. Tolkien originalmente pues pensaba que era un solo libro, ¿verdad? Pues no, estás güey, ni siquiera lo iban a poder vender. Entonces, hacer de Hobbit, estirarlo a tres filmes, era así como que, pues, ¿cómo? Sale la primera película del The Hobbit y es buena, o sea, bien, tiene sus bemoles y todo, pero es buena. La segunda película, a mi parecer, y no sé ahorita lo que más vayan platicando, se me hizo mejor. Estaba más llena de acción, traía más trama, traía más desarrollo de personajes, traía mucho mejor acción, etc. Pero luego viene la tercera, que es la que vimos en cines. Y ya siento que ahí fue donde ya valió madre el asunto. Entonces, ¿no está buena? ¿Quién ya la vio? A ver, Iván, vamos a empezar con ¿qué opinas de la película? Pues está como que eso pasó eso de que la alargaron de más. Cabrón. Neta, o sea que no está buena. No, o sea, deja tú que no está ni muy buenísima ni mala. Ni hedionda. ¿Eh? O sea, está padre. Pero es lo que cada día otra vez de que... Fíjate, yo pensé que iba a ser muy buena. Como que lo mejor al final. Por ejemplo, tu tesis de guardar la tercera para entrarle ahí a los premios. ¿no? No, no, no. Y lo estamos viendo, y lo estamos viendo ahora que están saliendo las nominaciones. No ha salido de Hobbit. Pudiera ser la gran perdedora, ¿eh? Sí. No, Pablo, ¿tú ya la viste? Ya la vi. ¿Qué opinas, Pablo? Sí, a fin de cuentas sí me gustó, pero hasta ahí. Okay. Sí, bueno, igual lo vamos a comentar ahí de cómo lo que pasó en la película, pero sí. Como que, así como que, suéltalo, así como venga. Que, tanto. No, déjeme. Relaje el esfínter. Que el asterisco se haga punto y coma. Es correcto. El que tanto esperas para ver es Smaug y así como cuánto duró la pantalla, que 5 minutos. 15, de hecho, los 15. Conté. Y así como que. ¡No! Híjole. Qué decepción. Luego es una muerte tan pirata que dije, así no, como que manches. No, no, ¿cuánto no, tiempo? No, no, la muerte no es mala. ¿Cómo no? No, la muerte no, no es no. La muerte es natural. Bueno, continúa, Pablo. Pues me mato. Sí, hubo así como que me pasó de que como que a veces mucha acción, como que bueno, métale un poquito como que de historia, algo de así, trama, como que, así. Sí, como que trama, como que sí, como que están con qué lo rellenamos, como métele pelea sola, pelea. Y siguen para allá y pelean aquí, luego viene otro ejército por acá, luego otro ejército por allá, así como que yo digo, híjole. Yo sigo pensando que lo habían hecho muy bien así en dos. Yo en la segunda sí sentí como que había muchas partes como que así de relleno, cositas por ahí. Que Legolas otra vez patinando. Sí, así. Denle un micrófono a este cabrón ya, por favor. Legolas patinando o algo. La senda de la torre, hijo, no. Hasta mi novia dijo, ya por fin se cayó esta cosa. Otra torre. Y así como que no. Chale. ¿Cuál torre? ¿La que está de puente? Uh-huh. ¿La que sí, esa parte es como que por fin se cayó. Estamos así como que no. Y no, yo sí estaba así como que estaba tensa y cuando se estaba poniendo en la última pelea de Thorin. Y pero sí, yo sigo pensando que lo habían hecho muy bien en dos. Igual así como que, ¿cuánto duró esta película? 156 minutos. Así como que dos, como de dos de tres horas y ya, como que lo han hecho así muy bien. Pero sí hubo partes que sí me gustaron. Pero no estás convencido. Lo es Mago, sí, como que no. Lo salió con que Mago, sí, ya lo que le ves todo su esplendor y ya lo sacó. Ay, telas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo fue de mecha corta? De película en película, de las tres, ¿qué espacio de tiempo hay? Un año. ¿No es muy apresurado eso? No, el Señor de los Anillos fue igual. Lo que pasa es que las filmaron primero todas juntas, back to back. Ah, okay. La postproducción es la que tarda el año entre film y filme, y los pickups que hacen para nada más hacer los ajustes, pero la fotografía principal es filmada toda en conjunto. Y también otra cosa, siento como que ya cuando veían el Señor de los Anillos, si veíamos como que va a ser la película así de diciembre, yo así como exacto. Que, pues ya para acabar de ver la trilogía. Ya vi las otras dos, vale, pues me viendo la tercera ya para para cerrar el ciclo. Para tener el set. Te dije de que iba a pasar eso de los 25 minutos de batalla final. Ya, cábate. Ya. Bueno. Y ahora, joder. Carlos, ¿qué te pareció la película? Tiene comezón en las manos. Sí. Si hay personas sensibles en la audiencia, retírese, por favor. Pónganle pausa o brinquen los siguientes 5 minutos. ¿Cinco? Cinco. Por lo menos, hasta que se me pase el telele. Si es usted cristiano, por favor no escuche los siguientes comentarios blasfemos. Bien. Venga. Ahí va el veneno. A ver, ¿por dónde empiezo? Por lo que odié, lo que detesté o lo que maldigo. Échale. Primero, he visto películas mexicanas mucho mejores que esta, Pero bueno, primero el antecedente. Yo en lo personal no soy cliente de Star Wars. Y a lo mejor van a ver algunas voces que digan ¡jodas! Pues sí. A mí me gustan mucho. En mi niñez las vi cuando se hicieron los remakes a finales de los 90s, que según estoy tenían súper extras, me las chuté en el cine. Cuando salió el episodio 1, fui a verla 3 veces al cine, a mí me gustó mucho. A mí me perdieron cuando Anakin creció. Yo no sé en qué estaban pensando cuando contrataron al tipo este. Pero bueno, no son parte de mi vida, vamos. De mis colecciones, yo no colecciono nada de Star Wars. Ahí tengo un par de naves ahí para que las vean el que las quiera. ¿Están buenas? Sí, sin albur. Suaves, sin albur. Sí, ahí las ven. Pero bueno, entonces, yo siempre fui más del contenido de criaturas mitológicas. Yo siempre fui más de la onda épica. Recuerdo mucho que un amigo, ya a sabiendas que se iban a estrenar las películas, me invitó a leer los libros del Señor de los Anillos, que yo, pendejo, no quise leer. Ahí nomás leí como las dos primeras páginas, que verdaderamente la película empezaba con el mismo texto. Y ya cuando las vi en el cine, inicialmente no llenaron mis expectativas, porque yo creé un sueño alrededor de estas. Y luego, cuando la vi por tercera vez, me empezaron a gustar cada vez más, con la versión extendida. No, pues hombre, fue así un sueño maravilloso. Y cuando se vino El Hobbit, después de todo lo que acabamos de decir, lo que acaban ustedes de escuchar, qué pasó para que fuera una realidad, a mí también se me hizo muy gorda Antonia que fueran tres películas. Y sí, la primera la vi en el cine de estreno y todo muy bien. A mí nada más me cayó gordo el Gandalf, como siempre, de que al último ya están perdidos, el bosque incendiado, ellos en la copa de un árbol y pues déjale hablar a las aguilotas. Anda, hijo de la frega, yo no me hubiera subido a esos mendigos avechuchos. Les hubiera hablado desde un principio y nos hubiera evitado todas las molestias. Pues bueno, si viene la segunda, que yo debo confesar que ya me pasó de noche. Ya le había apresurado una ya con el inminente estreno de esta última en la puerta. Entonces fue el día de hoy a verla para hacer mi tarea y para tener que comentar. Yo quería hablar bien de ella, o sea, yo quería salir a la defensa del mundo épico y decir, pues sí, ustedes con su mundo de Star Wars, pero nosotros acá en la era mitológica, pero no puedo. Mira, para empezar, la historia ya estaba muy cansada. Desde la Comunidad del Anillo, ya sabíamos que iban a utilizar muchos clichés. Pero no mamen. O sea, David, es la palabra correcta, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo matan al Smaug? ¿Smaug? Que a mí me gustó mucho el dragón, ¿eh? Yo tenía mucha reserva. Yo soy fanático de los dragones, una colección enorme de dragones. Me especialicé en los diseños de dragones. Son un icono de poder. Digo, a mí me gustan mucho. Entonces yo tenía muchas expectativas y las llenó. Sobre todo porque se parece al enorme dragonzote del Dragon Slayer, de una película oscura de Disney que ya alguna vez la comentamos. Tiene ese mismo corte. Está suave. El que hable así, que casi guiña el ojo y casi tira besos, no me gustó mucho la gesticulación. El comportamiento casi de serpiente, eso se me pareció muy acertado. Y las enormes alas, que sí te la crees, que vuela. Sí, o sea, que no es así como uno de Disney, que era un dragoncillo verde con unas alitas en miniatura. No, este sí tiene unos anonones brutales. De un tamaño colosal y de un poder increíble, que llegó y le puso en su madre a toda la aldea así de dos escupidas, literalmente. Para que saliera este güey con una pinche de esas picos de un barandal viejo, o sea. No mames. Chale. Gran definición, ¿eh? Híjole. Y luego que pone al morrillo ahí. Sí, cierto, otra cosa que dices, no mames. Y luego dices, o sea, no mames, el morrillo. Sí, papá. ¿Para dónde, papá? Ah, chingado, pues póngalo del otro lado. O sea, obvio. Igual se le iba a detener la madre esa. Hasta el morrillo se hubiera apuntado mejor. Ahí lo que puedes poner a defensa del morrillo es que se iba a paniquear. Bueno, pues sí. No más eso, tantán. No, pero pues un morrillo que se brinca de una canoa a otra, que agarra el fierro ese del barandal, se sube a la torre ya con el papá, pues ya no se paniquea con verlo. O sea, pues ya hizo lo chévere. Como no sé si se paniqueó. y le ve ahí que tiene atrás del poro genital una, la vena cacaria que va directo al corazón. Y le atina. No, y en pleno vuelo. No, no, o sea, no. Embestida. El cómo, embestida, sí, cierto, perdón. El cómo se retuerce el animal y se le apaga el foquito. Está medio mamonzón. Pero bueno, por lo menos hicieron espectacular cuando cae el cuerpo colosal sobre el río. Y sobre si dices. El... Bueno, ¿y ahora qué? Pues ya le pusieron en la mayo. Yo eso venía, ¿verdad? ¿Sabes qué me recordó? Bien. ¿Han visto el video de la peor muerte cinematográfica? Ah, sí. Haz de cuenta, así me pareció cómo se retorció Smau. Así de, sí. Busca la peor muerte cinematográfica. A un vato le dan un balazo y se muere como por 2 minutos. Sí, cabrón. Está pero sí. Mamilísima. Haz de cuenta, está gritando, sí. Y luego Camila toma. Y ya está cayéndose otra vez. Y luego le vuelven a disparar. O sea, le disparan varias veces y se vuelve a retorcer. O sea, y luego se estampa en la pared. La cama. Pues bueno, para quienes no han ido a verla, pues ya les voy a quemar la pólvora, Ya de ahí ya tenía sus defectillos la película. O sea, esto de que andaban montado en Rodolfo el Reno. O sea, chingado viendo unicornios. Habiendo unicornios, o sea, ¿en qué momento no se entrelaza una caballería de unicornios con un ejército élfico? Era casi lógico. Y mejor pusieron un alcezote así. ¿Un alce? Sí. Era un algo, un ¿no? Era Rodolfo el Reno. Buckle Winkle. ¿Aplica, sí? Era Buckle Winkle. ¿Se aplica? No. Pues... Era Rodolfo el Reno antes del alcoholismo. Qué pesadilla. Antes de la nariz roja. Sí, por eso, del alcoholismo. ¿De alcoholismo? Okay. De hecho, se echó a la bebida después de esa batalla. Explicaría sí, muchas sobre, cosas. No, sí, bueno, entonces a mí el renote, así Rodolfote el Reno, a mí no me gustó. Del aspecto. De entonces, vista, ¿un elfo monta a Rodolfo el Reno? Sí. No, pues sí, estaba más chido los unicornios. Pues sí. Pero bueno, estas son del tipo de cosas que a mí me hubieran gustado que hubiera soñado, y pues desde luego, pues. Pues yo chingo a mi madre, ¿verdad? Si de veras fuera tan genial, pues yo hubiera hecho mis películas, ¿verdad? Lo entiendo, está bien. Si hasta ahí hubiera quedado con la amargura que siempre cargo al cine, pues no hubiera habido pedo, porque siempre salgo renegando todas las películas, ¿verdad? Pero luego las fallas obvias, que si dices, ay, no mames, ¿cuántos millones se gastaron para hacer esta pendejada? En el ímpetu de hacerlo cada vez más HD, cada vez más nítida la imagen, es increíble que en una producción millonaria del calibre del Hobbit se noten los prostéticos de los actores. Ahí uno de los enanos, no sé cuál es, el que tiene como tatuada la calva, cuando llega a platicar con Thorin, que le dice, te volviste loco, no manches. Se le ve el colalocazo ahí en la pelona. Dualin. Se le ve. ¿Dualin? Sí, es Dualin. Pues haz de cuenta que ahí se le ve el colalocazo. Como la pelona de Broso. Así. Ándale, no, híjole. De hecho, el prostético de Broso ya está más bien hecho, no que Barilla. Manches. ¿A qué me refiero con esa ultra nitidez? Comentábamos Arturo y yo antes de empezar con el programa. Que pues desde el otro recordamos a 300. 300 utilizaron un filtro de color medio ocre. Y en el Hobbit utilizaron un filtro muy mediocre. Es decir, el otro se ve amarillito, así amarillito ocre. Toda la escena tiene esa atmósfera medio antiguona, maniacona, exoticona. Muy bien lograda, ¿eh? Sí, magnífica. Sí. Pero si hubiéramos visto la misma grabación, o sea, la misma escena, en el momento de la grabación real allá en la calle, se hubiera visto como pelea tepiteña, ¿eh? Se ve, chanato, güey. Nomás falta un granadero ahí. Le quita encanto el que granadero esté así tan, tan clara, ¿no? Entonces le hace falta, pues, la nubecita, el filtro este como amarillito, el efecto este así como esfumado, cosas así. O sea, el hacerla sentir como que más etérea, más de fantasía. Pues acá lo pusieron así nítidamente. Y pues se le nota ese prostético bastante. ¿Sabes a, a quién también se le nota de a madre? A Legolas. El maquillaje se le ve cabrón. Parece, es como Lin-May, güey. Pero y en elfo. Aparte del maquillaje del ángel feizazo. Sí, porque es uno bueno, no se hubiera notado tanto. Los pupilentes azules. Que se les ve así el plasticote así. O sea, está tan clara la imagen que se le ve así el parrachezote azul en los ojos. Sí, pésimo. Es que eso es un trabajo imperdonable. Pues para Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández, pues no, porque fue hace 30 años y no sabíamos en México lo que era la dirección de arte. Pero o sea, en el 2014 con El Hobbit, por favor. Efectazos, sí. Cada mendigo monito casi tiene su propia historia, ¿eh? O sea, acá mendigo monito así en la inmensidad de que están batallando todos los ejércitos. Sí, señores efectos, o sea, todo muy nítido. Siento yo que abusaron, repito, de eso. O sea, estéticamente, yo creo que los directores de arte sí pasaron por alto muchos detalles de esos que fueron obvios. En cuanto a la historia, pues con tal de alargarla, con tal de llenar las tres películas, pues hay un montón de escenas medio aburridonas, ¿no? Hay el Thorin que se pone así medio menopáusico y que gradualmente se va enloqueciendo. Y luego por acá, por otro lado, los humanos, no sé por qué siempre el ejército es así como de limosneros, o sea, no hubo guerreros dignos, y etcétera, ¿no? Pero bueno, ya después de despotricar tanto. Bueno, yo sí, eso quiero comentar. Dice, la batalla de cinco ejércitos es como que, a ver, uno, elfos, cuatro. Dos, el de los enanos. Los humanos que son así como que no tienen nada, así como que ejércitos son así. Era la chusma, chusma. Sí, después de que pasó Smaug, así como que la mitad de lisiados y luego así la otra mitad así de ejércitos. Sí. Dije, ¿cuál ejército de hombres? Con las mujeres de refuerzo. Ajá, sí, de hecho. Y luego, bueno, de los orcos, dije, pues son cuatro. Pues, un ejército grandote dividido en dos partes, ¿a poco cuenta como dos? Dije, no. Fíjate que en la primera parte, cuando sale en un flashback la escena de la historia de por qué Thorin se hace famoso y se hace líder de los enanos cuando se gana su apodo de Oakshield, la batalla en las faldas de la montaña es fantástica. Sí. Es fantástica. Te puedes poner a ver esa batalla en, o sea, muchas ocasiones, y te pones a ver, nada más voy a ver esta esquina de la pantalla y ahora voy a ver esta otra esquina de la pantalla. Todos están dando unos putazos, güey, pero cañones. Es una masacre cañoncísima. Y hasta te dices, ay, no maten a ese enano. Ay, ya hicieron caca a este otro. O sea, es brutal la batalla. Brutal. Entonces, cuando dicen, batea el cinco ejércitos, dije, oh, esto va a ser una mamada, güey. Hinchas tripas de elfo, bigotes de enano por allá. O sea, y no, güey. O sea, digo que era una masa ininteligible. A eso iba también. De putazos, güey. Y te quedas, güey. ¿Y yo qué dices? Pues bueno. Así como los tiros de la Zapata con nuestra Luz de Guadalupe. Ándale, no sabes ni quién es quién, güey. O sea, órale. Pero lo que me llamó la atención es: llega el ejército de, en este caso, del primo de Thorin, de los enanos. Y ahí se ponen todos los cabrones, todo el rollo. Y, ay, güey, todo el show. Y ya se van a juntar contra, se van a dar contra los elfos. Y dices: a ver, como que los elfos son el doble de estos güeyes, para empezar. O sea, para pinches refuerzos, pues pinches refuerzos mediocres. Yo pensé que iban a venir más de los enanos, porque en la primera película habla que él va a ver al consejo de los enanos y que los otros reinos de los enanos dijeron: no, pues es tu pedo, güey. Gánala primero y luego ya te ayudamos. Y nomás viene el primo. Yo con su pandilla. Con su pandilla. A lo mejor lo que puedes tener ahí es la distancia. Y eran bien poquitos. Y entonces así como que, bueno, pues ya son todos, güey. Yo pensé que iba a venir todo el pedo. Porque ves las caras de los elfos y dices, ay, güey, estos cabrones. Estos son. Bueno, cuando empiezan los putos de todo el rollo y que Azaroth hace su segundo movimiento atacando al pueblo para separar las fuerzas y dividirlos. Se supone que les están poniendo una putiza a los enanos. Y luego cuando se retraen, hacia la falda de la montaña, o sea, las puertas de la montaña, son un chingo otra vez. Dije, bueno, ¿se multiplicaron estos güeyes o qué pedo? Los números no cuadran. Ya si nos ponemos así exigentes, los números no cuadran, o sea, se multiplicaron los güeyes. No, pero pues eso es típico en Peter Jackson, pues ya ves en King Kong, matan a 5 y salen otros 30. Sí, pero por ejemplo, en la toma de este, de... Ay, güey, se me fue la Ciudad Blanca. Minas Tirith. De la Minas Tirith, sí ves perfectamente las proporciones de los ejércitos y los muertos y todo el rollo, y los sobrevivientes y cómo se van reagrupando y todo el rollo. O sea, cuadra perfectamente. Es más, ni siquiera te das cuenta de eso porque cuadran. Acá sí es muy notorio. La chusma de los humanos, a ver, cabrón, pelearon contra todos los orcos, que eran unos pinches tanques gigantescos, parecían Uruk-hai los cabrones. ¿Con qué? Con cucharas y tenedores, güey. Y defendieron la ciudad. Repelieron la agresión. Pues ya ves, Frodo lo mataba a orcos con piedras. O sea, Frodo mataba a orcos con piedras, güey. Pues aquí Bilbo también. Pero Bilbo. Bilbo. Bueno, espérame, espérame, sí. Pero es que deja. Es que como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. También ahorita me toca masacrar la masacre. Sí. Cierto, tiene todos esos así y huecos. Pero. Mira, cuando sale el Concilio Blanco, que se pelea con los reyes, que la Galadriel sí se ve poderosa, para que aprenda el Gandalf y no ande dando garrotazos el pendejo. Sí. O sea, no, la Galadriel sí le dijo, pa' momento, güey. Sí, sí. Aquí no haces nada. Entonces esa escena estuvo buena. Sí. La del Saruman, que medio también es boxeador, pero este por lo menos cada golpe tiene así como, ¡pum!, como un rayito. Así bueno, está chido. Mínimo, eso no lo hace el Gandalf. Oye, pero yo sí estoy muy de acuerdo contigo. Era para que los magos, así en Tierra Media, te vieran así con poderes perros. De magos. Claro, de hechicero. Ajá. De hecho, el único que hace hechicería es Ragadesh. Ah, pues, sí. Y es el loco de los tres, o sea. Pues haz de cuenta de que ya que se dan enterito aquí con los 9 reyes muertos y pues ya empiezan a ver cómo se va viendo todo en relajo. Muy bien. Pero yo siento, los que nos están escuchando, ojalá que alguno me dé la razón, en el Retorno del Rey, la tan esperada aparición de las huestes espectrales que va a liberar a Aragorn. No, yo dije, es que aquí me voy a venir a presión, ¿eh? Hasta me preparé para dónde iba a salir el chorro. Imagínate muertos vivientes, o sea, casi unas huestes descarnadas, casi esqueletos andantes, así con un poder espectral uniendo su descarnado cuerpo, con las armaduras antiguas, marchando así derechito contra de otros monstruosos orcos. Dije, no, es que ya de esto no me voy a recuperar. Y resulta que llega la gelatina de limón. La mancha voraz. Oye, parecía los fantasmitas de Cazafantasmas, ¿verdad? Sí, parecía un pegajoso desparramado. No, sí dije, no, ya valió madre, ¿eh? Y luego ya ves que pues ya nomás se ve así como que de lejito, así como para que notes que ya ganamos, ya nomás se ve así de lejito. De que va avanzando la mancha voraz de la gelatina de limón y ya todos los demás se van retirando. Tanto pedo que hicieron para la batalla para no cantar victoria. Entonces yo en este esperaba que hubieran aprendido la lección. Y que una vez que matan a Azog, o cómo se llama el... Azog. En mostrar la cabeza de que ándeles y que todos, ¡no! Todos los orquillos empezaran a retirar y ahí vayan masacrando a algunos mientras se retiran. Y pues la gente, todos los limusneros que también se multiplicaron, pues empezaron a cantar victoria. Pero no, le hicieron como la gelatina de limón. Ya nomás hay mucho chille por los muertos. Ish, la quemadota que le estoy dando a la película, a los que no la han visto. Chillo por los muertos. Y ya la tomó otra vez de lejitos, que todos se van retirando. O sea, final chafa. Ahora, ya después de todo lo que he despotricado. Bueno, ahí antesito. A mí el Sauron que pusieron ahí se me hizo tan pirata. Parece momia de Guanajuato, la neta. Sí. Sí, nomás le ves el casco que se le ve padre. Sí. Y el cuerpillo así. Sí, como de Melcocha de Guanajuato. ¿Qué es eso? Eso no es Sauron, no manchen. Sí, dije, no, ese Sauron me decepcionó, pero me quedé como que... Bueno, ¿qué me gustó? Híjole, pues... En la fila de enfrente está una muchacha no fea. No, tiene muchas cosas buenas. Es que aquí también hay un problema. Si fuera una película desconocida, pues yo lo hubiera disfrutado mucho por todo lo que tiene que entregar. Pero como que el peso de la franquicia era demasiado, como las expectativas eran muy fuertes. Entonces ahí también entiendo de que pues está con mucha responsabilidad y yo tan amargado, pues como que ya se antojaba el desastre. Pero ¿sabes qué me gustó mucho? Cuando llega Dain con la Guardia de Hierro, que sí, cierto, son muy pocos, pero ese espíritu así de que, ay cabrón, ya vienen los malos, vamos a darnos contra ellos, ese espíritu así de arrojo del típico de los pueblos enanos, de que les vale gorro y que ellos siempre pelean, muy bueno. Es que no ven muy alto, güey. Sí, también, ¿verdad? Se ve, porque se ve la parte que se me gustó mucho de esa pelea fue cuando se ponen con los escudos enfrente de los orcos. Sí, se ve sí, muy padre. Se ve muy padre. Y a mí me gustó cuando ya por fin sale este Thorin de ya con la campanota, tumba la barricada que ellos mismos fabricaron. Y que empiezan a gritar ¡al rey! ¡Al rey! No, eso estuvo, hombre, de batalla. Porque a mí me gustó mucho en el Retorno del Rey cuando llega Theoden de Rohan, ahí en los campos de Pelennor. Sí. Y que empieza a alborotar a la chusma, ¿verdad? De que este es un día de muerte, que el día rojo y con las baratas del fin, fin y la chingada. ¿Sí? Entonces, pues haz de cuenta que los alborota a todos, se encienden los ánimos, ataca la caballería y una vez que toman los muros de Minas Tirith, pues resulta que vienen las criaturas estas gigantescas, los Mumak. Y rápido no les queda más remedio que reagruparse y atacar, que es cuando les ponen una refriega. A mí me gusta mucho esa parte, a mí me emociona el rollo previo, que le están diciendo que el valor y que por nuestros hijos y hasta la muerte. A mí me gusta mucho esa tensión previa. En Star Wars, en el episodio 1, cuando dicen los tus compadres, ¿cómo se llaman los de Jar Jar Binks? ¿Gungans? ¿Qué dicen? Hora de las lastimadas. Ándale, que dices, ándale. Esa tensión previa a la batalla a mí me gusta mucho. Entonces, aquí estuvo bien que ya sale el Thorin corriendo y que se le empieza todas las pocas huestes de Dain que sobreviven, que se le empiezan a unir y que se dan el tirote. Muy bien, ¿eh? Eso estuvo suave. Pero pues son de las dos o tres cositas que se alcanzaron a rescatar. O sea, sí, la verdad, los que no la hayan visto, pues vayan a verla, pues no sean demasiadas expectativas. Tiene esos defectos. O sea, por eso les advertí desde un principio. ¿Sí es Evangeline Lilly? ¿Se llama mucho? O sea, lo que odio, lo que detesto y lo que maldigo, ¿no? Porque sí tiene tantos huecos en la historia. O sea, se alargó mucho. Tiene huecos en los efectos imperdonables. ¿Cómo se les van a ver los prostéticos en una producción de ese tamaño? Y pues bueno, pues tiene cosas que a mí personalmente no me gustaron. Entonces toda esa combinación se hizo así como un cóctel dañosón para mí. También algo que no me gustó, porque le dio mucho tiempo en pantalla, fue el que era como, ¿qué? Ayudante del gobernador o algo así, ¿no? Ah, sí, cierto, también de repente. O sea, era como que era el comic relief ahí de la película. Salía cada 5 minutos ahí como que haciendo su payasada. Ah, sí, y de veras. Y así como que, ya, así como, mátenlo. Sale. Y luego lo van a matar y luego dice este tipo, no, mátenlo, porque pues ya no lo matan, pobre güey. Pues, ajá, ya se han muerto muchos. Ajá. Y todos de que, o sea, que no es obvio que es el malo. Ajá. O sea, que no es obvio que va a ser traición. Traición. Ajá. Y luego encima le dieron tanta importancia al personaje. Ajá. Y no culmina en nada. Sí, ¿no? Se va y ya. ¿Sí? Yo tengo 4 puntos bien así específicos de la película. 1. ¿Cómo se llama el filme? La batalla de los 5 ejércitos. El Hobbit. Ah, bueno, ok. La película se llama El Hobbit. El capítulo es la batalla de los 5 ejércitos. ¿Cuánto tiempo sale Bilbo? ¿Cuál es Bilbo? Exacto. Ah, sí, pues sí sale. Exacto. O sea, es el que le están subastando Bilbo, sus cosas. Bilbo, si juntamos el tiempo en pantalla de Bilbo, yo creo que si llega a media hora, me estoy viendo bastante bondadoso. Generoso. O sea, el personaje de Bilbo se convierte en un personaje secundario. Pasa sin pena ni gloria. Cuando Bilbo es realmente el que se debería de llevar el crédito, porque fue él y por él que toda la, vamos a decir, vamos a llamarle la comunidad de los enanos, se mantuvo unida. Y aquí pasa sin pena ni gloria. El acto de sacrificio que hace Bilbo para salvar las vidas de los enanos es un acto muy heroico y pasa así como que, pues aquí se los dejo y los salvo y ya. Completamente. Ah, les vine a avisar que se va a poner más gacho. Sí. El El detalle de que el Hobbit es puede ser indetectable cuando ellos lo quieren, pasa así como que si no habías puesto atención en la primera película y en todo lo demás, pues ni cuenta te das, así como que este güey qué pedo. La relación de Bilbo y Gandalf también, o sea, X, o sea, así como que pues son cuates, pero pues así cuates de lejitos, de qué hola, buenos días y nada más. Cuando realmente la amistad de Bilbo y Gandalf se crea precisamente por todo lo que sufren. Muy buen punto. Por todo lo que sufren y por todo lo que llevan. Precisamente por eso, Gandalf, yo esperaba que al final, cuando ya llega, cuando deja a Bilbo en The Shire, le dijera, pues te invito a mi cumpleaños cada año, güey, o algo por el estilo, porque Gandalf siempre iba cada año a su cumpleaños. Pero, ¿va después de 100 años? No, sí va, o sea, sigue yendo, o sea, cada año, para el cumpleaños de Bilbo, va. Era así como que la visita. Pero entonces, de ley. ¿Por qué le dice a él mismo, han pasado 111 no, años? No, le dice, o sea, de que ya tiene esos 111 años. No de que no lo ha visto en 111 años. Okay. Pero siempre iba. Incluso por eso al principio de de Lord of the Rings, Frodo le pregunta a Bilbo si espera que venga Gandalf. Porque siempre viene. Entonces, ¿por qué siempre viene? Porque son bien cuates. ¿De dónde se hicieron cuates? En este preciso momento. Excelente punto, ¿eh? Y pasa totalmente desapercibido. Entonces, ¿quién es Bilbo? Sepa la madre. ¿Sabes qué fue lo más triste de ese punto? Que sí es una anotación muy buena. Mi amargura no me dejó verla. Que el personaje de Bilbo en las primeras dos lo desarrollaron muy bien. Sí. O sea, le dieron un carácter suave, o sea, era un carácter magnánimo, inquisitivo. Él desconocía la valentía que poseía, las habilidades que tenía. Nomás nosotros antes de las películas, pues nada más conocíamos lo de cuando estuvo con los tres trolls, que pues esa es la, yo creo que lo básico de la historia del Hobbit, ¿no? O sea, lo más recordado. Pero aterrizaron muy bien un personaje entrañable, porque Frodo era pendejón. Sí. Pero Bilbo era entrañable, o sea, era más dinámico. Lo hicieron era pícaro. Con muchas cualidades. O sea, era suspicaz. Anda. Sí, era pícaro, era listo, pero aparte tenía instintivamente valores como honor, amistad, valentía, todo eso. Se hicieron un personaje muy bien desarrollado, ¿no? Con una psicología muy propia. Se volvió entrañable. Para que lo ignoraran en la cúspide de la película. Sí, no, yo así como que yo creo que el pecado más grande que para mí tuvo el filme. Y luego, el segundo punto que le critico al filme. Cuando hacen Lord of the Rings, son tres libros. Y lo explican perfectamente en los documentales. De que cuando hacen la primera, el primer corte de la primera, era un filme de casi 5 horas. Entonces dijeron, no, pues no mames, o sea, no podemos sacar esto así. Entonces se dieron a la tarea de quitarle cosas. Y entonces, ¿cuál era el criterio para que la historia fluyera? ¿Cuál es la historia de aquí? Frodo lleva el anillo a Mordor. Todo lo que no tuviera que ver directamente con Frodo llevando el anillo a Mordor, a la chingada, vámonos, se quita. Y la historia fluyó. Y los tres filmes tratan sobre Frodo llevando el anillo a Mordor. Todas las demás escenas secundarias que aparecen, personajes, desarrollos, tienen que ver directamente en ese momento, o en la historia, o en la evolución de la historia, con que Frodo lleve el pinche anillo a Mordor. Punto. Hasta la historia de Gollum, de la historia cuando está ahí con el gusanito, la chingada, todo, tiene que ver porque después se explica para la tercera. O sea, todo tiene una razón. En esta de Hobbit siento que fue todo lo contrario. Exactamente, ¿qué es todo lo pendejada que le podemos meter? Hagan todo lo que no tenga que ver con Bilbo. Con Bilbo para rellenar la película y hacerla más larga. Toda la parte del Concilio Blanco, toda la parte que pues, también es muy padre de Cate Blanchett haciéndola hacia el, como si estuviera enojada en sus días y corriendo a todos, y luego después queda así como que, ay, me muero. Y yo nunca entendí por qué chingados estaba muriendo después de... Y luego... ¿Antes de...? Pues sí, desde antes, porque ya... Porque ya ves que de repente se ve Gandalf y se desfallece. Yo dije, pues, ¿qué le hizo el Gandalf? ¿Qué parte nos perdimos, no? Sí, ¿qué le censuraron? El beso, acuérdense del beso. Luego, Elrond. ¿Qué chingados andaba haciendo ahí Elrond, haciéndole ahí al Conan el Bárbaro? O sea, ¿qué pido con este güey? Toda la historia de Ragadesh... También así como que, bueno, ¿y este güey qué pedo? Porque lo van desarrollando muy bien y de repente... ¡Ah! Lo quitan. O sea, te quedas, bueno, ¿y este qué pedo? Entonces, siento que metieron demasiadas cosas en la historia. Yo entiendo que hay mucho que estaba en el Silmarillion que metieron allí, en los otros libros, en las otras historias, que van complementando de apéndices. Órale. Pero más bien se sienten como relleno y evitan que te conectes con la trama principal. Te distraen. La verdad es que te distraen. Por ejemplo, yo hasta ahorita no sé para qué chingados Legolas y Tariel, ¿cómo se llamaba? Tauriel. Fueron a la fortaleza esta de donde salió el otro ejército. Ay, por favor, pues fueron a... Cabrón, de veras, man. O sea, ¿a qué chingados se fueron para allá? Agarra el caballo y ya la lleva y vámonos a la chingada. Órale, ahí van. Y lo llegan después de quién sabe cuánto tiempo allá. Ay, ah, sí, son de veras. Sí, ándale. Sí, ay, sí, ahí vienen. Y luego dije, pues se van a meter a la fortaleza, van a sacar algo, una pinche arma, van a descubrir algún pedo. Y luego de repente, ah, ya llegaron. A dos tercios de la pelea, llegan bien frescos, gallo. ¿A qué chingados fueron? Nomás hacerse pendejos como Gandalf, que también se va de repente cuando está todo el pedo, se va y luego ya regresa. Que para hacerse lo interesante. Y yo, güey, el papá de Tandril, ¿por qué chingados era tan amargado el güey? Nunca lo explican. A lo mejor no le daban. Que Rodolfo el reno no tenía silla. O sea, ¿el papá de quién? El papá de Legolas. Ah, ok. Nunca nos explican por qué era de amargado. La historia que de repente se sacan al final de la mamá de Legolas, yo me quedé. ¿Y eso qué? Ah, y luego también de que, oye, tienes que ir al norte porque ya se va a empezar el Señor de los Anillos. Ándale. Tú, mi mamá. Sí, vas a llegar. Exacto. Entonces. Todas esas historias, todas esas tramas, la trama de amor entre esta Tauriel y este Killy, que de repente se le inventan, así como que, no seas mamón. No, y aparte que se le inventaron, todavía los dejaron frustrados. O sea, además. Así, ya, corte. Y luego, ya, te matamos. ¡No! ¿Por qué duele tanto? Y llega el otro muevón. Porque fue real. Ay, ahora no. Sí me dices que es real ya después de todo. Ay, no seas mamón. O sea. Ahora, y luego, ¿por qué chingados se va Legolas enojado con el papá? Ya no voy, ya no puedo regresar. Ah, bueno, sí, pues. Si el último se portó, pues por eso estaba amargado. La trama de la mamá. Luego, lo de las joyas, ¿por qué fregados estaba tan obsesionado con los collares estos de los enanos? Que el último ni fue por ellos. Que el último ni fue por ellos, güey. ¿Qué das? Yo dije, pues se han de haber sido a lo mejor de la mamá, güey. Estos güeyes se los encontraron o algún pedo así. No, nada, güey. Nada, pasa sin pena y gloria. Entonces, ¿cuál es mi segundo punto? Las historias están completamente desconectadas. Desfasadas. Hay demasiadas tramas que no tienen nada que ver con la historia principal y terminas por distraerte y perderte de cuál es el objetivo del filme. A ver, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa de esta película al inicio de Señor de los Anillos? Se supone que son como 80 años. Ah, ok. Pues, ¿qué dice? Bueno, aquí otra duda. ¿Quién es la persona que le mandó a buscar el papá de Legolas? Que, Aragorn. Aragorn. Entonces, ¿cuántos años tendría? No, Aragorn sí es grande. Aragorn tiene ya 90. ¿Es que Aragorn era de qué raza? Bueno, era de los Anduril, de los primeros hombres. Ellos estaban dotados con no eran inmortales, pero tenían muy largas vidas. Ellos podían morir cuando quisieran. Ah, ok. Entonces, sí era muy largo. Es muy largo, muy grande su vida. Longevo. La historia, de hecho, la cuenta en una escena de las que aparecen en la versión extendida de Las Dos Torres, donde él le cuenta que recordaba al abuelo de la hija del rey de Rohan. Y la otra empieza a hacer como que de repente cuentas mentales. Cabrón, no, pues no puede ser. O sea, exactamente. Y ya le tienes a Blas. Entonces, para ese entonces ya tenían casi 90 años. Ah, ok. Entonces, Aragorn era, fíjate, o sea, era un niño. Se todavía le puso con la Arwen. No cualquiera. Entonces, no cualquiera. Pienso que el Arwen iba a durar más años, jovencita. Mira, no, nada, nomás lo he hecho Héctor Suárez. O sea, es que ya tuvo un hijo, no cualquiera. No, cualquiera. Bueno, ese era mi segundo punto. Por ejemplo, una pregunta. Los que hacen estas películas, estas tres de Hobbit, ¿son los mismos? Sí, son los mismos. O sea, no cambia de manos en ningún momento. Es el mismo equipo. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, como dice Carlos, que tejen muy bien las dos primeras y desarrollan perfectamente el personaje? Si son los mismos del equipo, ¿por qué la echan a perder aquí? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Que pierden la brújula? ¿O se hartaron y dicen, bueno, ya, ya, vamos a acabarla? Ahí te va con mi tercer punto. Como dice Pablo, no, pues vamos a rellenar aquí con esto y vámonos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que viene esta gran decepción, porque así la noto yo como una gran decepción. Sí, no, no, total. Ese va a mi tercer punto. A ver. El primero, pues, es que ignoran a Bilbo, que es el, pues, el protagonista. La segunda es que meten contenido demasiado. O sea, te pierde, te distrae. El tercero es que está inconectada, o sea, está desconectada totalmente las tramas. Es una serie tras otra de escenas que no tienen secuencia realmente. Una pelea por aquí, una pelea por allá, ahora vamos a pelear en hielo, ahora vamos a pelear en no sé dónde, ahora vamos a pelear otra vez acá, y luego ahora vamos a estar en la montaña, y luego ahora es un flashback, y luego ahora acá él en la tiendita, y luego acá, puta madre, era un brincadero. Por ejemplo, ahí la pelea de los hombres, dependiendo de la montaña, vamos a meternos a la ciudad, dentro de la ciudad. Vamos a meternos a tal lado, lo vamos a volver a salir, vamos para aquí, vamos para allá. Por ejemplo, y vuelvo otra vez, por ejemplo, a Minas Tirith, que es la batalla más colosal que hemos visto, yo creo que en filme. Porque las planicies de Plenor son enormes. Minas Tirith es gigantesco. Y tienes una perfecta relación geográfica de qué está pasando en dónde. Sí. O sea, no te pierdes, o sea, sabes que Osgiliad está en ruinas y está siendo atacada, sabes que en Plenenor están estos güeyes aquí, sabes que estos están acá, o sea, sabes que en qué niveles están las peleas dentro de Minas Tirith, o sea, sabes dónde está todo. Acá, güey, es un brincadero de los mil diablos, tanto en las tramas como en las escenas. De repente estás aquí, por ejemplo, salen los pinches gusanos come tierra, que salen las chingaderas, ¿no? ¡Ah! Sí. Como que ya le salió la tenia a la montaña, órale, güey. Y lo dije, estos cabrones van a perforar la montaña de los enanos, güey, va a ser una pelea dentro de la montaña, ya nos valimos madre. Y yo también esperaba eso. Sí. Y los pinches gusanos, ¿dónde se fueron, güey? Es como si les hubieran echado sal, como babosas, güey, se desaparecieron. Y deja tú, ¿cómo le dicen? Vete por aquí, vete por allá. No, deja eso, pues órale, ve, tú tírale para allá, cabrón, órale, ahí va. Pero ay, se desaparece, al final se desaparece, ¿no? Luego, ese brincadero de escenas, lo único que provoca es que digas, ¿cuánto falta, güey? Sí. Y no es que no estén padres las peleas, porque las peleas están padres. No, y los efectos. Sí, no, están muy chingones. No se les vean los prostéticos. Exactamente, pero no hay esa conexión emocional, no te dan chance de conectarte con lo que está pasando. Yo, por ejemplo, ayer en la mañana platicaba con Oscar, por cierto, un saludo, hermano, de que, por ejemplo, ¿por qué están peleando en Helm's Deep? En el abismo de Helm, En Dos Torres. En las Dos Torres. ¿Por qué están peleando? Por la supervivencia de la raza humana. Perfecto. Y te muestran a las familias, estado de jodidez, te muestran a los niños, las mujeres asustadas, protegiéndolos. Hay una escena que crea tensión, que dicen todos los hombres, hasta los más chavitos, tienen que ir a defender el abismo de Helm. Y está un morrillo en y todo, y están asustados y todo el relajo, ¿no? Los pocos elfos que fueron, que también eran así una buena bolita, pues ahí fueron, hicieron el paro. Y lo que emociona, lo que crea la tensión de la batalla es que mientras las mujeres y las niñas, o los niños muy pequeños, están ahí en lo más profundo del abismo y se escucha el temblor y cae un poco de polvo y están todos asustados y un niño llora y se dice, hombre, qué gachote. Sí. Y ahora que se van al campo, ¿cómo se llama? Al gran salón o no sé qué de la ciudad supuestamente, no se ven los que están adentro, no se ve que traten de forzar a entrar, no se ve nada. Nada más cuando las mujeres... Vamos a ayudarles y órale, dámonos todo. Y ya. Sí, sentí como que era una manifestación del Cente, güey. No. Y órale, ya iban estas, güey. Dale, no se pusieron tan mal, Entonces, te digo, falta ese apego emocional. No te dan chance de conectarte con la situación. Entonces se convierte simplemente en puros putazos por aquí, putazos por allá. Sí, otra escena para allá. Y luego está, no sé, desarrollándose X escena y de repente nos esperamos al DVD. Brinca otra vez y luego nos llega con Legolas y Tauriel otra vez en otro lugar y dices, bueno, ¿y esto es qué pedo? Que me sacaron acá, pues va a pasar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba en las Dos Torres? Vuelvo a las Dos Torres. Está el pedo acá con los Uruk-hai y luego de repente te brinca al concilio de los Ents. y está pasando algo de los End, porque también se van a involucrar en el pedo y todo el rollo, bla, bla, bla, y luego regresa. Entonces te da ese chance de respirar de todo lo que estabas viendo, de agarrar aire, y luego otra vez te meten a la pelea. Acá no te meten en la pelea. O sea, ni siquiera te dan chance de que te hubieras metido en la trama de la pelea cuando ya te volvieron a sacar. Entonces, ¿qué pedo? Entonces, ese punto realmente me fastidió en el guión, de que es un brincadero. Y luego, mi cuarto y último punto. Es un afán por quererla conectar con Lord of the Rings. A la de a huevo quiero meter cosas que me conecten con la siguiente película para que vean que están conectadas y que son secuela. Cuando Tolkien, cuando hizo The Hobbit, ni siquiera tenía la más mínima idea de que iba a ser The Lord of the Rings. Y por eso es que funciona perfectamente The Hobbit. Y funciona también que que le tuvo que regresarse a hacerle ajustes a la escena de Gollum y de Bilbo de Riddles of the Dark. Reescribió ese capítulo. Todo lo demás del libro es exactamente igual. Aquí en la película, a la de a huevo te la quieren conectar con Lord of the Rings. Todo te lo quieren hacer referencia para que digas, ay, es que esto es lo que va a salir después. Qué tristeza. Ay, esto es lo que va a luego venir. Ay, por ejemplo, el guiño de Saruman cuando, llévate a Galadriel, se está muriendo la wey, llévatela. Y Elrond, no, pues ni pedo, pues sí, me la llevo, la chingada. Pinche Elrond, se supone que es cabrón el güey y ahí se vio bien pendejo. Sí, sí me lo llevo, vámonos, órale. Y Saruman, yo me voy a enfrentar con este Sauron. Y te quedas, güey, no mames. Pinche Galadriel tuvo que sacar ahí toda la magia élfica para ahuyentar a la otra. ¿Y Saruman qué hizo? Nada. Nada. Entonces ahora resulta que tú te vas a enfrentar a Saruman. Te dan el guiño preciso. A Sauron. Te dan el guiño precisamente de que pues de ahí se va a hacer seguidor de Sauron, ¿verdad? Entonces, güey, ¿para qué fregados ese afán de conectar las cosas? No necesitaban, o sea, todo mundo sabíamos que seguía. No necesitaban recalcárnoslo. Entonces, uno de los detalles, por ejemplo, que siento que sí lo hicieron bien y que si así lo hubieran hecho toda la película hubiera sido muy distinta, es el detalle de finura. Por ejemplo, la escena al final donde Bilbo regresa de Shire y va cargando con todas sus madres. Trae el cofrecito de oro que desde el principio le dice a Frodo de que nada más, que era exageración, que nada más había llevado un cofrecito de oro. Y ahí veíamos que en verdad era un cofrecito de oro. La otra, trae un escudo de enano, trae un casco, trae una hacha, una espada, no sé exactamente qué era. O sea, son cosas que ves en la decoración de la casa de Bilbo, ahí en Baguen. Entonces dices, o sea, eso sí son conexiones que dices, chidas, o sea, de que sí me fijo, el detalle de finura. Y que son cosas que están implícitas. Lo que viene, lo que huelga demasiado son las cosas demasiado explícitas. Por ejemplo, el último que le dice a Legolas, ve al norte y conoce un montaraz que dice que se llama Trancos. Pero en realidad su verdadero nombre tú lo vas a descubrir. Ahí sí. ¡Tan, tan, tan! Y creo que podrás llegar a ser alguien importante, ¿verdad? Sí, entonces. Pero le dice, ¿es hijo de Arathorn? Si le dice, ¿es hijo de Arathorn? Sí. O sea, entonces nomás le faltó decirle al tiro con el Saruman porque se va a hacer de los gachos, ¿eh? Y luego van a ser unos que se llaman Uruk-hai de la mano blanca que van a estar cabrones, o sea. Cuando mates al elefantote, al muma, pues ay, me traes un pedacito, le cortas la oreja y el rabo para tenerlos detrás. O sea, sí, se fueron muy lisos, sí fue muy explícito. Sí, te digo, yo creo que ese es el principal problema del filme. Siento que se engolosinaron con meter demasiado de Tolkien en un filme que la verdad no necesitaba, no lo requería. O sea, Tolkien es famoso por su escritura descriptiva. Y la florecita que era verde, con el tallito que subía hacia el rayo de sol que salía por el occidente, porque al poniente venía la luna y la chingada. O sea, Tolkien a veces abusa de eso. Pero es su estilo, ¿no? Pero a pesar de que es su estilo, al final tiene una razón de ser. Claro. Aquí en el filme no. En el filme no necesitas estar describiendo toda la chingadera y estar metiendo historias, y estar metiendo personajes, y estar metiendo tramas. No, porque todo eso lo puedes resolver con un paneo, con una cosa rapidísima. Y la muestra más clara está en Señor de los Anillos. Son filmes sumamente cargados de información, sí. Sumamente cargados de tramas, de subtramas, etcétera. Pero y funcionan. Y fíjate, otra de las cosas que fue clave fue que nos dimos un banquetazo de friquidad con el Señor de los Anillos, porque tiene tela de donde cortar toda la que quieras, ¿no? Los nombres, los orígenes, los héroes. A mí me gustan mucho las expansiones de las miniaturas estas de Warhammer, de las miniaturas Citadel, Entonces cuando salen las de Lord of the Rings, pues anda, yo me di vuelo viendo los reinos caídos y por qué Agmar y por qué Moria y todo en relajo, ¿no? Entonces eso te... Si querías investigar, o sea, si te querías volver friki de eso, andes un mundo entero, pues porque Tolkien fue una autoridad en mitos. Pues nos dejó un legado cultural enorme. Es un legado cultural. La mitología es casi inacabable, casi, ¿no? Infinita. Entonces ahí te diste vuelo a gusto. Pero ahorita con lo del Hobbit, de verdad ya ni ganas dan, ¿eh? O sea, sí. Triste desilusión. Bueno, ahora sí pasó que era como para perder clientela. Como bien sabían que ya con esto se cerraba el círculo, pues a lo mejor ya no le echaron tantas ganas. Eso. O no sé. Ahora, pero ¿quién es el gran culpable? ¿Hay algún hombre? ¿Quién es el gran culpable de esto? Pues yo creo que aquí... ¿El estudio? No. ¿El director? No, yo creo que aquí es directamente tenemos que decir que es Peter Jackson. Híjole. Sí, o sea, aquí lo tengo que decir con todo el corazón. Pero sí. Por ejemplo, yo lo vi desde... Me empezó a dar mala espina desde que compré la versión extendida de The Hobbit, de Un Viaje Inesperado. Trae sus discos de apéndices. Entonces, cuando tú ves los discos de los apéndices de Lord of the Rings, son una joya. Sí. El primer disco es la adaptación de la novela al guión. Y el segundo disco es la filmación del guión al filme. Entonces te van mostrando todo el pedo, ¿no? Entonces dije, pues yo me esperaba lo mismo en los libros del Hobbit. Dije, pues vamos a ver cómo adaptaron el libro al guión. Y te salen que los actores y que el casting y que nos hicimos bien cuates y que la chingada y que cómo convivíamos y el proceso del entrenamiento y todo el rollo, bla, bla. Y me quedé, bueno, ¿y el libro, cabrones? Yo quiero que me digan del libro, porque al final de cuentas desapareció el Hobbit. Exactamente, o sea, me mostraron todas, hasta las clases de canto, cabrón. Me mostraron también ¿y el libro? ¿Dónde quedó el libro? Nunca lo mencionan. En todos los especiales, en los dos discos de apéndices, no mencionan realmente al libro. Y me quedo, ya valimos madre. Acaba de salir hace poquito apenas el de La Desolación de Smaug en versión extendida. De hecho, lo acabo de ver y me lo voy a comprar porque pues, también, la neta, sí me gusta esa película. ¿Cuánto? Está en 460 y en Blockbuster. Que pues está en precio, la neta. ¿Sí? Y pues para todo lo que incluye, pues dices, pues sí, güey. Pero el pedo está en que siento que perdieron el hilo del libro. Al final de cuentas estás haciendo una película del Hobbit donde no sale el Hobbit. Y al final la película, ¿se acuerdan que mencionamos que iba a ser 25 minutos de pelea el cierre, no? No mames, casi son dos tercios, prácticamente toda la película son puras peleas, es pura pelea y no es porque esté mal, te digo, están muy chidas, pero pierde sentido. A ver, ahí va una pregunta que las que ya lo vieron, que es uno de los tres puntos que yo siempre me fijo en cualquier filme que yo veo. Y no lo han comentado hasta ahorita. ¿Qué opinan de su banda sonora? La música. Buena, pero nada, nada nuevo, ¿eh? ¿Quién compone? Mismo, Howard Shore. Uh-huh. Pero no notable. Es la misma, el Señor de los Anillos. No. Cuando Peter Jackson habla con Howard Shore, cuando hicieron las tres, las del Señor de los Anillos, Peter Jackson le pone el reto y le dice: extraño esos filmes donde tú taradeabas la melodía. Quiero que hagas algo así, que tararee la película, ¿no? Y lo logra en El Señor de los Anillos. De hecho, lo mencionan de que va en el carro con la esposa y va manejando y va tarareando el tema de la comunidad. Y ella y voltea y le dice: ahí está, lo logró. Y ahí fue donde pilla y dice: neta, sí es cierto. O sea, me quedé con la canción. Lo mismo pasa en Las Dos Torres, lo mismo pasa en El Retorno del Rey. Está buena esa música. En The Hobbit, pues la canción con la que iniciamos el programa, que es la canción de los enanos, donde están en la sala de Bilbo, esa es fantástica. Sí, muy buena. En Desolación de Smaug, no hubo mucho. ¿Se cicla? O sea, no hay. No hubo mucho, no resaltó nada. No hay un tema que resalte, que me quede con él, que me salte a la mente. No hay uno. Y en esta de la batalla de los cinco ejércitos dije, no, pues no mames, es la pelea, güey. O sea, la cosa más épica de la epicidad, sí, épica, nerd, de todo la epicidad. O sea, no, ni madre. O sea, no, sí, no. Lamentada canción que le dan así tanto de que, ah, es Philip Boy, que este Philip Boy que la escribió y la va a cantar y que la chingada de que la madre, bla, bla, bla. Nada, güey, o no sea, sale. Bien, bien X. Por ejemplo, pero ¿te acuerdas perfectamente de la canción de esta Annie Lennox? ¿Te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas de todas esas finales que te quedas disfrutando los bocetos de los actores, ¿no? Y todo el rollo de, ah, qué chido. Esta es así como que, ah, sí, sí, la chingada, ah, güey. Así, güey. Qué lamentable, ¿eh? Porque, pues todo el mundo aquí sabemos, ¿no? Que esos pasajes musicales, esos pedacitos de música que trascienden el tiempo, los años, y de inmediato te transportan al momento de este filme. Lamentable, ¿no? Que esta película también adolezca de eso, ¿no? Yo creo que obedece mucho al marketing devorativo. Mercenarios. Que pues desgraciadamente existe, ¿no? O sea, por ejemplo, Star Wars, pues por supuesto que tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? Son siglos o milenios de historia de entre la República, los Jedi, el Imperio, etcétera. Pero como que cada vez, a veces han tenido con los cinemáticos, o sea, tuvieron unos aciertos increíbles. Y también han tenido unos descalabros espantosos, ¿eh? Que ya finalmente no importa la buena factura del producto, porque saben que va a pegar. O sea, como va firmado por Star Wars, por una de las muchas filiales, o sea, desde los cinemáticos hasta los de Lego. Es una garantía, ¿no? Entonces, pues ya tienen un rating asegurado. Entonces ya no le ponen la misma atención a tantos detalles, porque pues es un marketing devorativo. Y pues la gente lo consume, lo empieza a consumir y se lo da a montones. ¿Y sabes cuándo se van a detener? Nunca. Hasta que ya nadie lo consuma. Pero o sea, mientras haya consumidores, le van a empezar a dar. Y en el afán de producir más, no importa la buena calidad del producto final. Eso lo hemos visto repetido, sobre todo en donde mete la mano Disney, con los mismos de Disney. Cada cuento que sacó Disney, en todo lo que duró vivo, lo volvió un clásico. O sea, una historia contada, la transformaba y la volvía referencial absoluta. Sí, o sea, no existe otra Cenicienta más que la de Disney. Es la única. Ya no existía otra Bella Durmiente más que la de Disney. Y todos se podían esforzar en versiones, incluso unas de muy buena factura, pero ya nadie se puede acercar a Disney y a la magia que le entregó. Claro. Entonces, luego ya después que se vuelve una marca, que empiezan a tener ese marketing devorativo, que empiezan a vender, porque antes no había figuritas de las princesas, empiezan a vender las figuritas de todas, y empiezan a meter a la feminista esta de la sirena. Sí, ya lo habías comentado. Sí, y empiezan a meter al Rey León y a la Bella y la Bestia, que probablemente la Bella y la Bestia fue el último clásico de Disney, todavía fue de esa magia y fue ese revuelo y fue todo, y se agarraron a hacer una bola de churros como Hércules, una bola de churros como hay otra Aladino. Bueno, pues todavía eso tuvo uno decente, Tarzán. Ah, Tarzán, sí. Y empezaron a hacer una serie de cosas que ya no fueron ni referenciales, Atlantis, que no fueron ineludibles, Atlantis, exactamente, con tal de vender. Pocahontas. Y hubo una época que año tras año un clásico de Disney, y un clásico de Disney, que ya no eran clásicos, ni siquiera eran buenas películas. Y luego ya viene con Pixar la generación de las películas 3D y también las atascaron. Atascaron hasta no poder. Igual con Marvel, ahora que tienen a Marvel, también nos van a masticar hasta que escupan el bagazo. El bagazo seco. El bagazo. Y ahorita, desgraciadamente, el Hobbit ya era el último. Le tocó también. Ya estaba seco, ya le han sacado todo. Entonces, pues ya nomás lo que se le pudo extender. Tuvo meter ahí un montón de madrazos a todos lados. Ahora, hablando de madrazos, el producto ya estaba vendido. Yo una de las expectativas que tengo, aún tengo expectativas al verla, ¿verdad? Porque pues, no la he visto. Es de que a mí me gusta también mucho lo medieval, todo lo que te des de ese tipo de situaciones. El Señor de los Anillos me fascina, soy fan también. Pero esta me invita, va mucho el título, bueno, ahorita que estamos comentando aquí que no es tanto, sobre estrategias al momento de los trancazos. Ah, ahí te va. nada. No, ahí te va. Yo ahí sí brinqué también porque dije, a ver, es muy cara, es muy clara la estrategia de los Uruk-hai al atacar este Helm's Deep. ¿Y por qué lo quieren atacar? Uh-huh. O sea, no es nomás porque... ¡Ah, sí, así... No. Tenía un motivo muy específico para atacar Helm's Deep. Y estaba planeado. Y sí, sí, perfectamente así. Planeado. Otro, este... Minas Tirith, Os Gilead. Uh-huh. Todas esas fueron batallas que tenían un propósito muy claro. Los ataques, por ejemplo, a la columna de los Rohans cuando se iban a Helm's Deep también tenían un propósito muy claro. La batalla, volvamos a la de Minas Tirith, se desarrolla en fases, ¿sí? Con ataques, contraataques. Exacto. Una defensa, una ofensiva, una contraofensiva. Y lo puedes ver y tiene un sentido muy claro, ¿no? De lo que está sucediendo. El ataque que hace este Aragorn ya como rey, uh-huh, a las puertas de este de Blackgate también tiene un propósito para sacar a todos los orcos de Mordo y dejar que Frodo pueda pasar y todo el pedo. Entonces, entiendes perfectamente lo que está sucediendo. Aquí eran trifulca. Sí, es una vil trifulca, no sabes qué pedo. Asgaroth es el que muestra un poquito más de seso, curiosamente. Porque este el rey elfo nomás está reaccionando. Uh-huh. El primo de los enanos también nomás llega a hacerla. Es como el bravucón de la cantina, ¿no? Yo llego a hacerla de pedo, a la chingada a todos, órale. El ejército elfo, así como que. Orco. Al final yo no entendí. ¿Cuál era el pedo? El movimiento que hacen de atacar al pueblo. A mí me dio risa porque dije: pues ya que atacan. Ya no hay nada. Ya está hecho caca, o sea, tan caca está que ni siquiera tienen para resguardarse los humanos y por eso fueron a pedirle ayuda a los enanos. Inclusive nada más era para posicionar territorio. O sea, exactamente. Entonces dices, el movimiento es para sacar a los humanos de la movida, que pues dijimos que pues no llegaba más de una trifulca, y separar el ejército y dividirlo. Pero pues al final de cuentas los únicos que se fueron para allá fueron los humanos. Entonces, pues así como que un golpe maestro de estrategia, pues no fue. Los elfos y los enanos siguieron allá. Supuestamente la meta era tomar la montaña. Y total atacan de lo equivocado. Y hacen que todos se resguarden en la entrada de la montaña. Cuando lo más sencillo será hacer justamente lo contrario, ¿no? Sí. Por el objetivo principal. Y ya. Mira, yo creo que hemos despotricado mucho. No, despotricado no. O sea, dicho muchas cosas que son carencias verdaderas. Sí está emocionante cómo llegan, cómo se ponen, pero exactamente no te envuelve. O sea, en la escena de que ya están por atacar los elfos a los enanos, porque pues el Thorin ya se volvió medio locón, en eso llega Dain, el primo, haciéndola, como bien dijiste, de bravucón. Hay una escena en la que hay una tensión de una batalla inminente entre los elfos aliados con los humanos y los enanos recién llegados. Pero está tan arbitrario, o sea, está tan atropellada la historia que no te permite sentir la tensión del momento de que ¿y esto se van a dar en la madre o qué? Cuando de repente llegan los meros malos y luego ya todos misteriosamente son amigos. O sea, son amigos. Es solamente... Sí. Es que está atropellada, está revuelta la historia. Y dejé la... Se me hizo, a ver, échate. Una cosa que se me hizo medio mamila. Los elfos se me ven demasiado digitales. No, pues sí, casi todos. O sea, cuando van corriendo que salen arriba de los sí, enanos que brincan y les dices... Pero también eso es culpa, repito, de ese exceso de nitidez en la imagen, ¿eh? Sí. Y que cuando los ves así en los formaditos, en que llega el rey y que ven con los humanos, ahí sí los ves bien. Sí. Pero ya los ves en la batalla y hasta se ven brillositos, bonitos, y dices... Los monitos, se ven monitos. Dejé la cereza del pastel para el final. Ragadesh. Ragadesh entra a la batalla y se trae a todos sus amigos del bosque. A los osos, a los conejitos, sí, a las ardillas, a los... O sea, se trae todo el... A Bambi. Ándale, o sea... Exactamente, güey. Ese era el quinto ejército. Sí. Yo también nomás conté cuatro. Sí. Nomás fueron cuatro ejércitos. Entonces, el de Ragadesh fue el otro. O sea, ahí llegó... Y volvemos al punto de que me daba mucha risa y lo comentábamos. Y las águilas llegaron. The eagles are coming. O sea... Pinches águilas pendejas. O sea, ¿qué hacen las güeyes? O sea, nada. Que son las que ganan las batallas. Y lo comentamos justo. Cada vez que aparecen, ganan. Justo antes de empezar a grabar, lo comentábamos. La historia de las águilas, creo que en algún lugar de alguna historia del Silmarillion la cuentan. Pero es así como que, ah, llegan las águilas y ya ganaron. Pues ¿por qué no se las trajeron desde el principio? Volvemos al punto. Sí, o sea. Sí, mira, yo creo que cosas. Es que por lo general ves una película, sobre todo una que genera tantas expectativas, y por supuesto que de tu punto de vista no te va a dejar satisfecho. O sea, claro que vas a decir, a mí me hubiera gustado que hubiera enseñado más pierna, no, a mí me hubiera gustado que se muriera fulano. O sea, por supuesto que tu perspectiva va a ser diferente, y qué bueno que tengas la capacidad creativa para inventarte una historia que te sea satisfactoria, ¿no? O sea, que no nada más la veas y, ay, qué chido, porque todos dicen qué chido. Por lo general vamos a adolecer de eso, ¿no? Es muy difícil que una persona se quede completamente satisfecha con la obra de otra persona que piensa completamente diferente. Bien. Otras películas, sobre todo las de bajo presupuesto, es normal que digas, mira, la historia era buena, o sea, está bien aterrizada, está muy envolvente. Lástima de los efectos chafas, o sea, o de la actuación así medio gachona, o el vestuario así medio rentado, etcétera, etcétera. O sea, pues le faltó lana. Eso hubiera sido buena si hubiera sido una película de mejor presupuesto. De disfraces lila. Pero ahí es donde entraría otra vez, de que ya al tener el presupuesto. Ahí entra lo contrario. También cuando ves las majestuosas producciones, se dices, oye, no, como que desaprovecharon bien esto, ¿no? O sea, eran tantos sus recursos que olvidaron un buen guión y una buena historia. Pero pues sí, los efectos están, pero poca madre, ¿no? Eso sí. Pero es increíble que esta película, por supuesto que hubo cosas que a mí me hubieran gustado que no tiene, y que otras le sobraron, que hubiera gustado que no tuviera. Por supuesto, pues eso es personal, eso es normal, ¿no? Pero que no tenga ni los efectos, ni la buena factura de una película de alto presupuesto, y que tenga todo ese abandono en el guión de la historia que suelen tener las películas hollywoodenses de alto presupuesto, que nada más avientan efectos especiales a diestra y siniestra para que se vea espectacular, y que encima sean malos, y que encima de todo esto sea con la que culmina la saga de la Tierra Media, es donde sí sales diciendo uff. ¿Y sabes cómo sentí el filme? Como si estuvieran haciendo palomitas, güey. Echaron un jingo de maíz en la cacerola, güey, y nomás empezaron a tronar por todos lados. Sí. Así sentí el filme. O sea, no lo sentí conectado, lo sentí completamente saturado, y lo sentí sin alma. Sin alma, exactamente. O sea, y fue una gran decepción, porque por muy buena que hubiera sido la primera o la segunda, estas son películas que no las puedes ver por separado. O sea, es una película en tres partes. Todo viene en la misma cajita. Y el final fue el que le dio la madre. ¿Por qué el final de Señor de los Anillos fue tan fantástico, aunque duró casi media hora? Porque te daba un cierre emocional. Chido, sí. Y de las historias que durante 12 horas te chutaste. Sí. O más. Y aunque el final de Señor de los Anillos también estaba muy fantasioso y como que no. A mí me hubiera gustado. Bueno, son de las cosas que cuando había platicado. De que sí se muriera el pinche Frodo, la chingada. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, se acabó muy bonito. Sí. Ándale, pero esas son de las cosas personales. Personales, sí. Lo que tú decías. ¿Eh? O sea, que se hubiera visto así bien Marty y órale, ahí voy y ¡fum! No, pues a mí me hubiera gustado que hubiera salido la Liv Tyler más ligera de. Ah, pues también. Bueno, pero son de esos detalles que a pesar de todo, bien. Entonces. ¿Sí? Esta no. Una cosa que también le agradezco a Peter Jackson, que por fin ponga que se le acabaron las flechas a Legolas. Ah, oye, sí. Nunca se le acababan. Pero pues sacó la espada mágica, mata todo. Pues salió peor. Pero sí. Deja tú, o sea, en las otras tres películas, flecha tras flecha. Bueno, de hecho, sí lo dicen. O sea, el arco tenía esa propiedad. O sea, su. ¿Cómo se llama donde ponen las flechas? O sea, siempre se me olvida el nombre de esa madre, porque sí tiene nombre. Se llama Saquito para las flechas. Saquito para las flechas. No, no, se llama Aljaba. Pero en esas nada más son de una forma. La que es corriente se llaman. En inglés sé que se llaman quivers. Bueno, porque sí lo mencionan cuando se lo dan en los Thorin, se lo da a Lady Galadriel. De que el arco no se le acababan las flechas. Y sí, o sea, sí tiene esa propiedad, por eso era tan especial ese arco. Okay. Sí, ahí sí. Por ejemplo, ¿cuándo se estrenó la película oficialmente? ¿Cuál? ¿Esta del...? Sí, la última. El miércoles de la semana pasada. Bueno, por ejemplo... Bueno, jueves a primera hora. Tristemente o alarmantemente me doy cuenta que todos están de acuerdo, los que ya la vieron, y están de acuerdo para mal. Y, por ejemplo, les dejaría de tarea que la semana que viene, el siguiente podcast, nos compartieran lo que dicen los fans de esta historia, a ver qué dicen, que es, o sea, no me sorprendería que estuvieran de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero sí me llama la atención que todos estén de acuerdo, cabrón. Oye, la madre esa donde guardas las flechas se llama Aljaba. Aljaba. Okay. Bueno, pues ese la madre para guardar las flechas, hombre, ya. Tiene que cargar. Aljaba nada más es de una forma. Y cargar. Carcar, esa es la que es común de todos. Carcar. Nada más que con micrófono, güey, porque viene a... Sí, sí, tiene el micrófono. Carcar. Sí, pero la que trae Legolas sí es un aljaba. Bueno, pues. Bueno, ese fue nuestro. Porque ahí sí se la acabaron. Bueno, mira. Deja ya nomás. Decapito. Digo, por si no. Ya hice pedací, ya desollé, Carlos. Retiré las uñas del sujeto con pinzas. Trozo a trozo lo fui desmembrando. Ahora nomás deja decapito. Mira, quien quiera ir a verla, pese a todos los las carretadas de críticas que han escuchado, pueden hacerlo, porque pues finalmente sí cumple. Con el objetivo, si es una superproducción, si trae los super efectos, si dura 2 horas y garra y todo lo que quieran, ¿no? Pero, pues ya del punto de vista, a mí me parece muy lamentable, o sea, como que es lo que más me duele es el hecho de que no hay una película o una saga de películas que sea de corte épico digna de culto como lo hay en la ciencia ficción, ¿no? O sea, como Star Wars, vamos. La que más se acercó, pues desde luego era El Señor de los Anillos. Abusaron, o sea, yo creo que el problema aquí va más allá de cualquier cosa. Abusaron. Repito, con esa intención de saturar al mercado y de vender los productos y de colocarse 3 años en vez de uno solo, simplemente abusaron. Si hubiera sido una sola película, una sola, ni siquiera dos, una sola de 3 horas. Yo creo que hubiera sido magnífica, pero con esa hambre devorativa, ya con esa voracidad, simplemente no dejaron nada. Pues sí. Bueno, pues ese fue nuestro pequeño. Quiero más sangre, más. No me siento satisfecho. Nuestro pequeño review de The Hobbit. Como se pueden dar cuenta, pues bueno, pues sí, nos dejó un sabor agridulce o mal sabor de boca realmente, ¿no? Pudo haber sido algo muchísimo mejor. Que mame, pues, que la voy a tener que comprar. Sí. Eso es loco. Le podrán arreglar con la versión extendida. Ahora, no, pues es que ya versión extendida. Exactamente. Justo eso platicaba con Verónica, porque le decía, ¿y la versión extendida qué me van a poner? ¿Otra pinche media hora de pelea? ¿O otra media hora de escenas que no se conectan con absolutamente nada de la trama? ¿O qué pedo? ¿O toda la media hora que le quitaron a Bilbo? No, y luego pues ahora no hay esperanza de ver a las muchachas, no hay pan. Pues nomás la Tauriel, que está más o menos, pero o sea, entonces pues bueno. Entonces nos despedimos. No, espérate. ¿Sabes qué sería bueno? ¿Sabes cómo en vez de que sacaran la versión extendida, que sacaran la versión recortada? Sí, mejor que digan, es que la extendida fue la que sacamos del cine. Tendría paz mi corazón, Ya, por favor, despídete. Quítale el micrófono, quítale. Bueno, pues esta noche nos encontramos Iván Torrecillas, el Gimanauta, Arthur Juan Kenobi, Jean Paul, Carlos Reyes, el carnicero del Hobbit. Butcher it at habit. Sí. Y Lord Tuétanos, les agradecemos que nos hayan escuchado en este episodio. Igual que siempre, les recomendamos, les pedimos, ayúdenos, pasen la voz. Si tienen tiempo por ahí, déjenos alguna de sus valoraciones en iTunes, si nos están descargando por allá. Les recordamos que también nos pueden escuchar por iVoox y pues directamente en el sitio. Una cosa más, spoiler alert. Okay. Se nos olvidó decirlo al principio. Okay. Ah, ya. Y pues bueno, ¡adiós!